Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rul Ratacusca. Que te estás como despertando o algo así. No, me encadillé con el tecito. Ah, sí, es que es la hora del té. Somos bien británicos nosotros, ¿verdad? No, o nos gusta el té. También, sí, exactamente. Y esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. Síganos en Twitter en @café-comiquero. Exactamente. También está nuestra página de... Bueno, está nuestro canal de YouTube, que es igual el Café Comiquero. También anda por ahí un blog perdido en el espacio, que es elcafecomiquero.blogspot.com. Y también está, obviamente, el podcast alojado en iTunes y en iVoox. Y ahí lo pueden descargar y pueden encontrar todos los capítulos, incluyendo este que sería ya el 135, si no mal recuerdo. Entonces, ya es un buen número, carnal. Cada que dices el número yo no me acuerdo cuál es. Es que yo se lo pongo ahí en el archivito, entonces pues ya sabes, ahí me voy acordando. Y pues, carnal, ¿cómo estás? Bien. ¿Listo para ñoñar como se debe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que, pues, precisamente hoy que estamos grabando esto, va a sonar a ritmo, pero hoy fue el festo, ¿no? Hoy que grabamos esto, fue el festo. Ok, fue mala idea. Mi rima. Ok. Pide disculpas al público, por favor. Lo intenté. Pues sí, hoy fue el primer día, bueno, el segundo día de actividades, porque creo que ya empiezan desde el viernes. El segundo día de Festo Comic, que es ahí en el Centro Nacional de las Artes. Y pues en esta ocasión, pues mi hermano no me acompañó, porque dijo que tenía flojera. No es cierto. Es puente. Ah, qué rico. Gracias por recordarme eso. Gracias. Mira, me recordaste que es puente. Qué bonito. Tenía cosas que hacer. Ya no llegaba ya. Sí, no, estaba cañón. Aparte, a nosotros me queda lejísimo. O sea, a mí sí me queda. Tienes como que atravesar este. La ciudad. La ciudad. Sí, literalmente así de. Así, atravesarla completa. O sea. Es más fácil. Bueno, pues, ¿qué será? Es. Pues no sé cómo ponerlo en perspectiva de alguien. Pues no sé, pero. Está difícil. Sí está difícil, o sea, más de 2 horas de camino sí es, la verdad. Pero bueno, fui un ratito, y pues les puedo comentar que... Fui 15 minutos y me regresé, ¿no? 15 minutos y ya me fui, ¿no? Sí, ya vine, ya me voy porque vivo lejos, ¿no? No, ¿qué pasó? Pues mira, varias cosas que cambiaron este año. Una es que cambió de lugar, o sea, sí es el Centro Nacional de las Artes, pero pues lo movieron de lugar, lo cual creo que fue un gran acierto, ¿eh? Gran acierto. Me comentabas que ya no están arrumbados ahí en el rincón. No, ya no son como que el patito feo, ¿no? Así que, eso es bueno. Eso sí, es muy bueno. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que están unas escaleras grandotas? Sí. Das vuelta a la derecha y luego tienes que caminar un pasillote y luego bajar otras escaleras. Sí, sí, sí. Bueno, mucho antes de llegar a ese pasillote y las otras escaleras, o sea, prácticamente subiendo la primera escalera, encuentras ya el festo. Eso me sonó, sinceramente me sonó a layout de algún... algún videojuego. De algún nivel de Doom o algo así. Subes la segunda escalera, la siguiente escalera baja y te vas a la izquierda. Presionas, ¿no? X y luego. Y te enfrentas a un cacodemonio, ¿no? Y ahí está el desgraciado. Ay, sí me sonó, de verdad. Pues más o menos así era llegar a Festa. De verdad. Ahora no, ya hay un cheat code, ya estás okay. Directo ahí. Y la verdad, está desde mi punto de vista mejor ubicado. Quizá quedó un poco más chiquito en cuanto al espacio. La verdad es que había mucha gente, ¿eh? Pero me dices que estaba cerca de un pasillo. Estaba en un pasillo. O sea, de todo lo que me dijiste, entendí que está más cerca y en un pasillo. Sí. Ok. Entonces, si está más cerca de la entrada y está por un lugar donde transita más gente, uh-huh. Es normal que se vea más. O sea, que sea más visto por más personas. Y aunque sea por curiosidad, aunque no tenga ni idea de que ese sea el asunto, por curiosidad se meten a ver qué es. De hecho así fue, o sea, porque para llegar a la Filig prácticamente a fuerzas pasas por ahí. Ahí entonces, sí, y se notó porque había mucha gente, muchas familias, muchos niños también, lo cual creo que está bastante bien. Digo, pues es la Filig. Es la Filig, o sea, me dio mucho gusto eso porque pues vi a varios autores, la verdad, la mayoría vendiendo muy bien. Qué bueno. Muy bien, o sea, la verdad, si tú ubicas el Artist Alley de La Mole, no venden mal. Pero no los vi vender en La Mole como los he visto vender acá. Por ejemplo, a nuestros buenos amigos de Corteza Editorial, que por ahí por ahí tuvieron una presentación. Fue la primera del día, que por ahí Ramón Espinosa y Eric Valdés hicieron una plática acerca de guionismo y de cómo hacer un guión profesional. Bastante entretenida, bastante didáctica la plática. Y además presentaron a Erika Saba, que es la ganadora del premio del año pasado, en el cual se tallereó su historia y ya se publicó. ¡Ah, qué bien! Se publicó dentro del número 2 de Astor y Arbelio. ¡Qué bien, qué padre! Muy bonito estilo de Erika, Esta es una chica muy joven. No tuve oportunidad de conocerla de frente, nada más en la presentación. Es una chica bastante joven, pero con un estilo pues muy bonito, muy adecuado para el cómic de Astor y Arbelio. ¿Se hace cuenta? El cómic viene completo, la historia completa dibujada y escrita por Eric Valdés, en su estilo muy similar al de Fairy Bitches. Y las últimas páginas las dibuja Erika, escribió el fanfic, pero vieron que también dibujaba bonito. Dieron, pues vas. ¡Qué padre! Entonces le dieron chance de hacer sus páginas en el propio cómic y le presentaron a la ganadora ahí. Además de que le entregaron 30 copias del cómic para que ella las pueda también presumir, para que las pueda distribuir, etcétera. Que se me hace algo muy padre, ¿no? O sea, sí, pues se me hace muy bonito esa dinámica y yo los felicito. La verdad, felicito mucho a Corteza Editorial por esa iniciativa de pues darle la oportunidad a un lector, a un fan, pues de publicarse. Y este año lo volvieron a hacer. Y entonces el trabajo de este año saldrá el año que viene. No sabemos si necesariamente en Festo o antes, porque depende. Esta chica hizo su fanfic en base a Astor y Arbelio, que fue el cómic que eligió. Pero por ejemplo, si lo hicieran sobre, no sé, Crónicas de Maltea o Niebla o Fairy Bitches, pues saldría cuando saldría el otro cómic de cada título, ¿no? Entonces, pues muy bien, la verdad eso me dio mucho gusto. Y en su stand, la verdad es que sí se acercaba mucha gente, porque llama mucho la atención. Es que llama mucho la atención el estilo también. Sí. Sí, la verdad es que sí estuvo bastante bien. También por ahí, bueno, vimos a muchos autores conocidos, afortunadamente. A Esteban y a Tania de Jours de Papier, que la estaba yendo muy bien, como cada edición de Festo, o en cada presentación que tienen. También estaba por ahí Ficción Narradores. Estaban el stand de ficción, donde estaba Dono Sánchez, ahí bastante ocupadito, no me dio oportunidad de saludarlo porque estaba muy muy ocupado haciendo sketches y haciendo firmas. Entonces la verdad es que creo que le estaba yendo bastante bien. Y al ladito estaba Rulo Treviño, que al sí lo saludé, y por cierto un saludo a Rulo. Y ya sacó el tercer tomo de Nómadas del Yermo. Ya está completa. Excelente. Lo que sí me dice, o sea, sí, ya terminó esta historia, pero el mundo está abierto. Claro. O sea, si en algún momento se le da a hacer otra historia más adelante, pero sí, la trilogía de los pollos chidos del apocalipsis ya quedó. O sea, sí, si en un momento le da la gana, que esperemos sí, la verdad. qué buen cómic, ¿no? Muy no manches. Hay que ser un poco insensible para leerlo, pero sí. Sí, bastante, sí. Pero ¿sí? Ojalá sí saque más de ese mundo, está muy padre. Mad Max meets Gorillas o algo así, no sé. Sí, en Monterrey. Ajá, aparte. En Monterrey post apocalíptico, por cierto. Con gallinas. Con gallinas, bueno, las gallinas es un elemento universal, ¿no? No, sí. ¿Por qué? Porque te las tienes que comer, hombre. Sí, entonces, sí, a él lo saludé. Ya conseguí ahí el bonito tomo de... ¡Excelente! Nómadas del Yermo, luego te lo paso para que le eches un ojo también. Que yo ya leí toda la historia, ¿no? Ajá, lo que llevan publicado ya lo has leído, ¿no? Uh-huh. También por ahí estaba Dalisa Zárate, con su segundo número de Traveling Sears, en la cual estuve platicando con ella. Si hay alguien que yo pueda decir que es fan from hell del béisbol, es ella, ¿eh? ¿A poco? ¿Se sabe unos datos, carnal? Pero unos datos, o sea, ¿cómo se llama el sangrón de Televisa? ¿Toño de Valdés? Toño de Valdés. Ah, nada que le pide. Toño de Valdés, bullshit, o sea, Adalisa, por favor, neta, o sea, pónganla a comentar este béisbol. Está increíble lo que platica, ¿eh? Ok. Eso es muy importante, bueno, como comentario aparte, eso es algo muy importante de cuando uno está escribiendo cualquier cosa. Uh-huh. No solo que sepas del tema, porque saber de algún tema cualquiera puede hacerlo, pero que le tengas esa pasión. Exacto. Si le tienes mucha pasión a algo que estás haciendo, va a salir. No sabemos uno a veces no sabe ni cómo Gerardos le hizo, pero sale. Pero sale, y el resultado se aprecia, ¿eh? Bueno, con decirte que hace mención hasta de la famosa maldición de los Cubs, explica la maldición de los Cubs. de los... Me imagino que también hace la maldición de los medias rojas. Por supuesto. Del asunto de Babe Ruth, de los Yankees. Sí. Por eso no le voy a... ¿Sabes que por eso no le voy a... Exclusivamente por eso no le voy a los Yankees? Nada más por lo de... Nada más por eso. Para haberse llevado a Babe Ruth. Y obviamente, él ya estaba muerto, yo no había nacido. Sí. Obviamente. Pero, ¿qué quieren? La herencia a veces llega así. No, y me estaba platicando, me enseñó algunas, o sea, las páginas del cómic, que sacó referencias para poder dibujar el Yankee Stadium. O sea, dibujó... ¡Órale! Okay. Y muy bien dibujado el Yankee Stadium, ¿eh? Es realista en ese sentido. Wow. Y hasta por ahí sale un dibujo que es como... Es el parque del Seguro Social de béisbol de aquí de... Que ya no funciona. Es en el Foro Sol donde juegan, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, es que en el parque del Seguro Social... De hecho, ahí estaban los famosos tacos de cochinita, ¿no? Sí. Y se emigraron al Foro Sol. Sí. Y inmortales esos tacos, ¿eh? Ah, es que son buenos. Sí. O sea, si en Estados Unidos vas a echarte tu... En Filadelfia ahí te echas tu cheese steak Philly. Ajá, acá clásico. Sí. Acá es este... No, son tus tacos de cochinita. Exactamente. Muy entretenido el cómic también. O sea, porque la verdad sí es una buena cátedra de béisbol con elementos fantásticos, ¿eh? Interesante, o sea, chéquenlo, la verdad también es bastante original. A ver, dime cuál cómic de béisbol has conocido. Ya no digas de béisbol, en general deportes, sobre todo de aquí de México. Muy pocos. Creo que alguna vez, bueno, me acuerdo que Don Sixto Valencia hizo, y Yolanda Vargas Dulce, hicieron una buena corrida de números de Meme Pingüín donde jugaban fútbol. Pero de la dedicado propia historia ¿no? de Meme Pingüín, ¿no? Sí, pero dedicado 100%, pues muy poco. Seguramente debe haber habido, pero aquí en México ahorita, y en Estados Unidos yo creo que tampoco hay un cómic que... Estoy seguro que en Japón debe haber algún manga que hable de béisbol. Bueno, ahí estaban los supercampeones en el fútbol. Hay ahorita animes muy famosos de básquetbol, y no me refiero a Slam Dunk, o sea, más recientes. Ah, mira. O sea, sí, ahorita sí hay varios. Pero en el mercado americano, pues no, creo que no hay ninguno que hable de deportes. Es que no, ¿eh? Entonces, la verdad, una propuesta muy original. ¿Eh? Muy, muy original. Luego también por aquí me encontré a Homero Ríos. ¿Eh? ¿No? Que trajo aquí el cómic de Uranos número 2, por fin. Ya publicado. Con una muy bonita portada, la verdad es que me gustó bastante. Las tintas de Mike están súper bien, como siempre. También por ahí, me dio mucho gusto ver que por fin se presentó el señor K. Ah, ok, qué bien. ¿Te acuerdas que platicamos del señor K, no? Exactamente, que tuvimos una entrevista por ahí. Pues el libro se logró imprimir y le estaba yendo muy bien, ¿eh? Ah, sí, estaba por ahí me conseguí los ejemplares. Hay que leerlo, a ver si damos después una reseñita ahí. Sería interesante platicar de ese, ¿no? Y pues bueno, muchísimos más. Estaba Gerardo Sandoval, que estuvo haciendo ahí sketches todo el tiempo, lo vi dibujando. Humberto Ramos, que pues bueno, como siempre es parte perenne del evento. Me imagino que con fila. No tanta. ¿Cómo crees? Se me hizo increíble, pero no tanta. Eso sí es sorprendente. El que estaba hasta el copete de trabajo era Gerardo. No, es que está de moda, güey. Está de moda ahorita. O sea, está dibujando. Acababa de dibujar Age of Apocalypse. Sí. Y ahorita va a dibujar New Avengers, ¿no? Sí, pues digo. No, nada más. Nada más. Nada más, ahí te encargo. También. Digo, Humberto sigue con Extraordinary X-Men. Ahora es un nuevo trabajo en Marvel. Pero sí, o sea, sin afán de demeritar ni nada, simplemente que menos fila. Raro, que normalmente siempre. Bueno, igual y después, o mañana, o no sé. Como es puente, puede ser incluso. Puede ser exactamente. Por ahí también un saludo a Luis Gantús, que nos dice que de repente escucha nuestro podcast. Entonces, un saludo a Luis. Que pues, la verdad, pues, el evento ahí va caminando. Y pues mira, la verdad no... El hecho de que los hayan movido del lugar, ya la verdad, qué bueno. Sí, creo que no era lo ideal para... Quizá no era lo mejor para ellos. Pero si no fue solicitado, pues creo que es de los accidentes felices, ¿eh? Porque yo sí veo más gente. Bueno, digo, también se trata de eso, de que los artistas tengan esa exposición. Sí, exactamente. Y que la exposición no sea gratis, es así te compran algo, ¿no? Y veo que compraban bien, ¿eh? Eso. Lo que sí llama mucho la atención es, o sea, y como, pues quizá crítica al concepto del evento, es que había un stand de Panini, que desde hace tiempo está un stand de Panini, y hay presentaciones de Panini, y está un stand de Televisa, con Marvel, DC y Vértigo, ¿no? Y pues ahí me brinca, porque que no el festival era de autores de autor. De autores de cómic o cómic de autor, como quieras. A lo mejor Vértigo, ¿no? pasa con 6, ¿no? Sí, bueno, pero... no vienen aquí los autores, pero... ojalá, ¿no? Ojalá. Pero sí es cómic de autor, técnicamente. ¿Sí? Pues sí. Ahí es donde me brinca un poquito, así de ver qué... O sea, son cómics de licencia, en todo caso. Y de hecho, dos de las presentaciones que pude asistir, una era de trolear a Giovanni Arévalo, que estuvo entretenida. Aunque déjame decirte que el público se vio muy, muy, muy tibio. O sea, para todo lo que, honestamente, para todo lo que le dicen en Twitter y en Facebook, y que esa era la idea de la dinámica, ¿eh? O sea, que aguantara. Que aguantara vara y que le dijeran, oye, a ver, es que tus traducciones están del nabo, no sé qué. Pues se vieron muy tibios. Es que déjame decirte que es bien distinto. Decírselo en su cara. Decirle algo en la cara a alguien. Sí. Sobre todo en un tono más bien negativo. Uh-huh. A escribírselo por internet. Es completamente distinto. Sí, sí, claro, porque pues ves sus reacciones, ¿no? Y tú mismo te cohibes, tal vez. De hecho, no sé. Digo, hay por ahí varios estudios al respecto, y me acuerdo una de las conclusiones que se me hizo sorprendente. En buena medida no es porque... sí, es obviamente el miedo que también que te esté juzgando a ti, pero es que también cuando ya lo tienes de frente, ya puedes hacer empatía. ¿Mm? Y okay. Si no eres un psicópata, porque los psicópatas se clasifican por eso, por la falta de empatía hacia los sentimientos de los demás, si ves que la otra persona está sufriendo, ya no te sientes tan bien. Idealmente, ¿no? Idealmente. Sí, sí. Uh-huh. Y la verdad es que aguantó bien, ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que pues muchas veces, y lo entiendo, o sea, se sale un poco por la tangente. ¡Claro! Y también lo entiendo en el sentido de que, pues es que él no hace las traducciones, o sea, de repente... El reclamo es de que, ay, a ver, ¿por qué las traducciones están tan horribles? Y todo es culpa de Giovanni, Hashtag todo es culpa de Giovanni, ¿no? Les puedo asegurar que él no las hace. Pues sí, ¿no? O sea, y es más, ahora la verdad es que su onda es más bien de publisher, ya no es de editor. O sea, porque hay un editor para la línea de Marvel, una para la de Vertigo y DC, que es el mismo, que es Matamoros. Que es Mauricio Matamoros el que lleva DC y Vertigo, y hay otro que es de Marvel. Entonces él... pues ya está arriba de eso, pues ya no ve directamente el negocio de... o sea, la edición como tal. Pero aún así, pues es la... o sea, por un lado también dices, ok, es eso, pero también es la cara. Es la más pública, ¿no? Acerca de Editorial Televisa. Entonces, muchas cosas, pues tal vez no las puede responder, ¿no? Y te digo que el público se vio medio tío porque después empezó más bien como querer preguntar de... ¿y por qué no sacan esto? ¿Y cuándo van a sacar esto? Y de hecho, más adelante, en otra plática, era de eso. Entonces, Gantús constantemente era de, en la siguiente plática lo hablamos. Quienes sí lo trolearon más recio, pues fueron los forasteros. O sea, Gantús, Clement, Olea, Oscar Pinto, etcétera, pues sí le tundieron más, pero pues esperaba más que fuera el público, ¿no? Pero, en fin, estuvo entretenidón. Y pues también los anuncios de Televisa, que me gustaría retomarlos un poquito más adelante en el programa. ¿Qué te parece si platicamos ahora algo que por ahí me querías comentar? Bueno, sí, unas cositas ahí de cómics que se venden un resto. ¿Que se venden un resto? A nivel... tiendas, ¿no? Sí. A nivel tiendas. ¿De cuántos cómics las editoriales estadounidenses le vendieron a las tiendas? Okay. De ahí a que se vendan al público ya es otro paso, ¿no? Uh-huh. Pero llamó la atención que es que por ahí vi la nota y dije, ay, ¿a poco sí, no? En el mes de octubre pasado, ya ahorita que se tienen los datos de cuántos cómics se distribuyeron a las tiendas por allá, pues resultó que pasó algo que hace muchos años no se veía. 14 cómics en total vendieron más de 100,000 copias. Pues fíjate, para los números que normalmente venimos manejando, es un numerote, ¿eh? Es un numerote. Sí. Eso sí, varios de esos números son de los números uno. Tiene mucho sentido, porque ya empezó lo de Marvel, ¿no? Que sabemos que es de todo sabido. O sea, el número uno de algo se te vende un resto, y de ahí, ¡bum! Al siguiente baja bastantito. Pero como en las series de televisión. Exacto. O sea, de que el estreno es un rating así súper encanijado. Y luego pues va bajando, ¿no? Ya a niveles normales. Pues lo mismo en los cómics. Ok. Pero bueno, está curioso. Lo que sí es que de los 10 primeros, todos de Marvel. ¿Qué? Todos. Todos los 10 primeros. Sobre todo el primero está chistoso, ¿no? Invincible Iron Man número 1. Que es de Bendis. Brian Michael Bendis. Sí, un cómic de Iron Man. En el número uno. El número uno, que vendió como 280 mil copias. ¿No? Pues gracias, Robert Downey Jr., la verdad. ¿Sí? Sí, en serio. Yo creo que mucho tiene que ver ahí el buen Robert Downey Jr. ¿Cuántas vendió? 200. Ah, mira, aquí está el dato correcto. 279,514 copias. A nivel distribuidor, claro. Digo, eso en números de los 90 era vender poquito. Nah, pero, o sea, y un número uno, si tu número uno no vendías... ¿Un millón de copias? Por lo menos medio millón de copias, es que fue un fracaso. Sí, pero bueno, los tiempos cambian, entonces... Ahorita es de, ay, hijo, okay. Son un resto, ¿no? Oh, sí. Le sigue a Amazing Spider-Man, número uno. Sorpresa de nadie, pues es Spider-Man. Claro. Spider-Gwen. Spider-Gwen. Para el que diga que no pega, ¿no? Spider-Gwen. Secret Wars número 6, por razones que no entiendo. Pues porque todavía, fíjate, ya lanzaron los números unos y todavía no acaba el evento, ¿no? Pero... Es la parte que yo ya no capto. Sí, no me encanta eso, pero okay. Pero ya que no. Pues sí. Le sigue Doctor Strange. ¿Cuándo habías visto Doctor Strange? Cuando era lo que menos vendía, por eso sacaban sus historias todas raras ahí en los 60s y 70s. Oh, sí. Fíjate, no me acuerdo quién es el escritor, pero el dibujante es Chris Bacalo. Y ahora el Doctor Strange es así como... ¿Punk? No, es Warrior, porque trae acá un hacha y no sé qué. Ok. Dijo, ah, maldito ojo de Yagam, de la Mamoto. De la Mamoto, vámonos, ¿no? O sea, mejor con un hacha, ¿no? No, si esto no sirve. Sí. Le sigue Star Wars número 10, sorpresa de nadie. Chewbacca. Journey Star Wars. Journey Star Wars, obviamente. Journey to Star Wars Phase 2. Guardians of the Galaxy, que es Star Wars en Marvel. Amazing Spider-Man 2. ¿Por qué no? Batman, en el número 11. ¿Cómo? Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. Sí, ya algo tenía que tener por ahí. De los otros que vendieron más de 100,000 copias está Journey to Star Wars Phase número 3, Journey to Star Wars Phase número 4 y Uncanny Avengers. Ok. O sea, hay uno de DC en esos que vendieron más de 100,000 copias. Manches. Pero sí son números abismales, ¿eh? Sí. Okay. Y hasta después, Darth Vader. Darth Vader, el 10 y el 11, ya bajito. Luego es Uncanny Humans. ¿Y cuándo empiezan los, otros de DC? Como en el 20 está Justice League. Justice League, luego Batman and Robin Eternal. Astonishing Ant-Man. Ok. Y ya después, mira, por fin algo de otra editorial. Image, Paper Girls. Paper Girls. Chewbacca, Avengers. Ya, amigo, aquí está como que hasta los 300, no los vamos a mencionar todos, ¿no? Oye, ¿quién es el último? Nomás por no decir. Shudder. Mira, pero bueno, seguro, con 4,000 copias. ¡Uy, pero qué diferenciota tú! Digo, de 4 a 200 y no sé cuántos. Y también, bueno, ya lo he recomendado muchas veces, Shota, la verdad es que es muy buen cómic también. Es cómics raritos que valen la pena. Sí, está... Bueno, es el top 300, ¿no? Pues cuántos cómics hay, entonces. No, imagínate, o sea, por lo menos ahí tienes 300 cómics que... Imagínate que alguien que quiera coleccionar todas esas series. Pues mucha suerte. Mucha suerte y mucha lana. Pero eso me hizo curioso, ¿no? O sea... Creo que se estén volviendo a ver esos números. Pues, órale, curiosón. Sí, para las otras, de repente, estadísticas medio pesimistas que habíamos tenido últimamente, ¿no? De que se vendió menos que el otro año. Es que todas las estadísticas son pesimistas. Ajá, pero la verdad es que, pues bueno, esta cifra se me hace bastante buena. Ojalá que, como dices tú, que sí lleguen a manos de más lectores, ¿no? Que no nada más se queden ahí en las tiendas. Que ese siempre es el peligro. Sobre todo por los números unos, que ya ves que hay sus portadas variantes. Porque ahí no están desglosando, o sea... Si son variantes. Si son variantes o no. Y más porque luego, para esta variante tienes que pedir 50 copias para que te dé una, ¿no? O tienes que pedir 400 para que te dé una. Exacto. Puede ser muy distinto. Uh-huh. Sí. Pero bueno. Pues bueno, la verdad es que está bastante interesante, ¿eh? O sea, números que no se habían visto yo creo que en mucho tiempo. Y sobre todo, destacar que es Iron Man en el número uno. Habrás visto, ¿no? O los 10 primeros de Marvel, ¿eh? Sí. Y contando las propiedades de Disney, ¿no? Que... Y espérense, porque en diciembre, ya me imagino, cualquier cosa que huela a Star Wars se va a vender. Sí, obviamente. Totalmente de acuerdo. Pues, curioso, carnal. Pues muy bien, interesantísima esa. Y también teníamos algo de OniPress. Es que me llamó la atención porque OniPress va a lanzar ahora su Oni Entertainment. Ok. Es como que su división de negocios para, como los cómics sí dejan, pero queremos más dinero. Y pues tiene un límite todo eso de los cómics. Pues entonces vamos a... Las marcas que tenemos, vamos a ver cómo podemos explotarlas. Ok. Y es su división de negocios que va a estar encargada de llevar producir y darle todo el manejo a cuestiones como películas, series de televisión, incluso videojuegos. ¿Videojuegos? Okay. Digo, se ha visto con el videojuego de Scott Pilgrim. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Ya como que lanzar su división exclusivamente para todo lo que no es cómic, digamos, para el desarrollo de licencia y otras cosas en otros medios, pues es interesante. Y está muy interesante también el hecho de que, bueno, Oni te ofrece que tú conservas los derechos como autor, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, pues va a tener que ser el mediador entre algo multimedia y el autor original, quiero pensar. Idealmente. La verdad es que está curioso y se me hace como que es la nueva tendencia que están teniendo las compañías. Uh-huh. De que ya, bueno, pues tienes tu editorial de cómics, ¿no? Pero aparte de eso, como el interés del público en general ya se está... demanda cada vez más cosas. Sí. Pues quien quita, o sea, chicle pega, ¿no? Que quien quita que de por ahí alguna de tus cosas pues tenga buen éxito y necesites desarrollarla. Bueno, pues previniendo eso, mejor hacemos de una vez nuestra unidad de negocios y órale. Sobre eso nos vamos. Ok. Pues sí, o sea, la tirada es que ahorita como que el cómic en general se vuelve una incubadora de ideas, ¿no? Para otros medios, para televisión, para cine, para videojuegos, ¿no? Para líneas de juguetes incluso. Sí, claro. Entonces, pues sí, me hace mucho sentido. Ojalá que este paso ayude a que propiedades que tiene hoy Oni Press, que insisto, son también propiedades de su autor, pues lleguen a otros medios. Eso sería bastante interesante de ver, ¿eh? Sí, digo, ese sería lo ideal. Ojalá también le sirva, no, digo, no solo a los autores, sino también a la misma compañía, pues para crecer. Uh-huh. Sí, claro. Digo, vemos que Oni Press no es una editorial grande, ni mucho menos. Pero es constante, ¿eh? Pero es constante, sí. O sea, siempre tiene cositas por ahí lanzando, etc. ¿Quién será más constante, Oni Press o, por ejemplo, Dynamite o IDW? IDW es la más constante, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí. Después de Image. Después de Image, sí, pues Dark Horse está en quinto lugar, aparece en posición del mercado por allá. Fíjate que creo que la otra vez Image sacó la misma cantidad de números, o sea, de cómics, en un mes, que DC. Sí, creo que lo comentamos, ¿no? Sí. Programas, algo así. Entonces, pues ya es una fuerza importante también, ¿no? Pero sí, obviamente en mucho menor tiraje. Boom Studios, ¿cómo lo ves? Boom es de los que estaban diciendo que tenían ciertos problemas, porque... Por lo del recorte de títulos. Por el recorte de títulos. Pero no es que tengan problemas, simplemente es que dicen, oye, estamos gastando recursos que pues no son gratis, mejor nos enfocamos a los que ya tenemos. Ok. Entonces, es una movida muy normal. Ok. Pues fíjate, ¿y quién más está como jugador? Está IDW, está Image, está Dynamite, Oni Press, Dark Horse, Kaboom. Bueno, Kaboom, que es su imprint y tienen otro, ¿no? Otro imprint que es el de Boombox, ¿no? Boombox. Pues ya, ¿no? Creo que son las grandes. O sea, hay Valiant Entertainment, exactamente. Que Valiant también ha abusado, o sea, ahí viene con sus producciones para el 2016 y 2017, ¿eh? Sí, películas. Películas, sí. Sobre todo películas. Películas de Bloodshot, Harbinger y Harbinger Wars. Entonces, próximamente, también Archery Armstrong, que también en otro estudio, pero también viene. Entonces, pues sí. Pero fíjate, curioso. Bueno, no sé si en esa lista figura alguno de Valiant. Ojalá, porque también créeme que son cómics bastante sólidos. Sí, por ahí vi uno de Ninjak, por Dios. Que no te gustó Ninjak, ¿verdad? Bueno, los cómics que leí de Exo Manowar, no. No, es el personaje más noventero que tienen, por Dios. Hasta el nombre. Ninjak. Ponle una K al final. Para que se oiga bien. Acá. Ya tienes nombre. Mira, pero, sí. Que el cómic individual de Ninjak es muy bueno, ¿eh? Mira, muy bueno. ¿Quién lo diría? La verdad, sí. ¿Por eso sabes quién era fan de ese cómic? Dexter Vines, el entintador de Civil War. Bueno, pues es que todos estaban chavos en alguna época, ¿no? Todos fueron jóvenes. Todos fueron jóvenes. Sí. Cometemos errores, pues qué. Pero pues sí. Pues qué bueno que Oni Press dé este paso. Yo creo que muchas lo van a dar. Y pues no dudes, que al ratito veamos algo de alguna otra publicación en Oni Press o de alguna de esas editoriales pues más pequeñas, pues figurando en el medio, ¿no? Sobre todo porque no son, o sea, digo, no son los únicos que lanzan así su unidad de negocios para desarrollar licencias de otras cosas, ¿no? De los que me llama mucho la atención, por ejemplo, es Arcaya Comics, que ahora pertenece a Boom. A Boom. Boom. Uh-huh. Porque Arcaya lo que luego hace es, sí, vende licencias, pero para estas cosas que uno dice, ¿de veras? Por ejemplo, con el juego de rol de Mausgar. De Mausgar, sí. ¿No? O sea, pues órale, ok. ¿Qué te va? Ya va en su segunda edición, ¿eh? Sí, eso precisamente se te iba a comentar. Que ya salió el segundo, o sea, su segundo storybook para que juegues tu juego de rol, sí, acá, sí, en la Guardia Ratón. Incluye sus dados y toda la onda. Que es carísimo el gigo paquete. Sí. Yo no, digo por curiosidad, ¿no? No me va a mirar a comprar. No, ¿esto cuánto cuesta? Como $400. No, muchas gracias. $400? No. Había una edición de lujo, algo así. No, gracias. Ay, con calmita, ¿no? Esto, ay, por cierto, que David Peterson puso ahí en su blog, no, en su Facebook, una foto de una edición de Mausgard en finlandés, no sé qué idioma, o sea, también un idioma sajón, pero cuando vi la edición se ve muy bonita, déjame decirte, pero el título es, se escribe Mausgard, se escribe Muse Garden, parece que es Muse Garden, o sea, jardín de musas, o sea, ¿cómo no? No, pues yo las veo muy ratonas, ¿no? Sí, exacto, no, pues yo aquí veo ratones, no musas tú. Pero bueno. Pero así, ¿quién sabe en qué idioma es? Pero sí, me imagino, Muse Garden. Muy, muy... O Muse Garden, no sé. Probablemente. Viéndolo bien, pues sí, por esos lados supongo que el cómic tendría mucho éxito. Pues sí, es bien tipo de cosas que a los nórdicos les gustan. Si los noruegos, por ejemplo, sacaron su cochinada esta de David el Gnomo, muy bonita la serie, lo que quieren, pero al final es horrible. Pues por supuesto. ¿Es Noruega? ¿Eh? Es de Noruega. Era Noruega o es algo escandinavo, no me acuerdo si era Noruega o Sueca o algo así, pero sí. Yo, por supuesto que les iba a gustar Mausgard. Mira, tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Sí. Como que sí, dices, sí, claro. Pero imagínate el autor, ¿qué de sentir de ver su obra en esos idiomas acá? Chistoso. En idiomas que ni él puede leer, ¿no? Ajá, exacto. Ah, okay. Como español, ¿no? No sé, por ejemplo. Ah, bueno, sí, pero les queda más cerca, ¿no? Sí. Por cierto, alguien anímese a publicar Mausgard, por Dios, ¿no? Ah, padre, en formato así, cuadradito. Bonito. Así bonito, hardcover. Okay. Hardcover, imagínate. Así. No, si quieren el softcover, ¿eh? O sea, softcover luego hablamos. Sí, no sé qué, no nos quejamos, luego están caros. Mira, con que llegue Mausgard. Ya, me conformo. Sueltito si quieres, no importa. Es una historia muy bonita. Sí. Muy, muy bonita. Sí, sí. Ya alguna vez hablamos de ella, por ahí hay un podcast dedicado a Mausgard, entonces. A Mausgarden. Mausgarden, vamos a buscar hasta en qué idioma es y cómo se pronuncia. Sí, sí, sí. Y luego me cambié el nombre, algo así, ¿por qué no? Oye, imagínate. Claro, ¿por qué no? Pues, oye. Algo ahí en sueco, finlandés, no sé qué, para verse bien acá, ¿no? A ver, pues qué. Pero muy bien, carnal. Y pues bueno, fíjate que volviendo un poquito a lo que comentó Giovanni de los lanzamientos que vienen de Televisa. Pues vienen varias cositas. Ahorita en Festo lanzaron algo que pues fue una iniciativa nueva, interesante, de algo que solo se iba a vender en Festo. O sea, como que una exclusiva para la convención. Que es una blank cover, una portada en blanco de Deadpool. ¿Y por qué Deadpool? Pues quién sabe, pues es Deadpool, ¿no? Pero o sea, ahí como que el chiste fue de, pues, la sacamos en Festo para que los autores nacionales te hagan tu sketch. Hasta donde sé, es la primera vez que ninguna editorial hace eso, ¿eh? Al menos aquí en México. También considera que tan difícil es. Sí, pues no, o sea, nada más compras la licencia de la blank cover, ¿no? Ya. Yeah. Y qué bueno, pues dije, esto que está bien. Está interesante. Anunció algo muy misterioso. Que para el año que entra... para diciembre sale una edición. Fin. No, para diciembre. Sale de este año. De este año. Sale una edición de lujo de Arkham Asylum, de la novela de Grant Morrison y Dave McKean, que es la edición con extras y todo el rollo, la de aniversario. Que de la cual se van a tirar únicamente 2,000 copias. Y esas 2,000 copias todas se van. No sé si sea la única edición, yo espero que no, pero bueno, supongamos. Esas 2,000 copias, de la que supongo es la primera edición, que se van a distribuir solamente en área metropolitana y que van a traer una invitación o un pase, una invitación para un evento que tiene que ver con el Joker, un evento mediático, o sea, a Chihuahua. Entonces, pues dicen que esa edición, que va a ser como que muy especial, pero más allá del hecho de que sea limitado o lo que sea, es porque te va a dar acceso a un evento. Un evento real, o sea, una no sé qué sea, una fiesta, un lanzamiento, una charla, tomar el té con Giovanni Revilo a las 5 de la tarde, no sé, algo así. Inviten los tragos y ya se acabó. Sí, seguramente, no sé. Entonces, pues ahí esténse al pendiente, porque se dijo que este próximo martes, o sea, cuando escuchen esto es lunes, o sea, mañana, que estaría poniendo información ahí en su Twitter, acerca de esta edición especial de Arkham Asylum y que ahí vendría información sobre este evento. La verdad es que me llama mucho la atención, no sé de qué se vaya a tratar, pero pues suena interesante. Ok. ¿No? Y pues ya estuve ahí platicando de que pues para marzo de 2016 van a lanzar todo lo nuevo de Marvel. O sea, todo lo que acabas de mencionar, de Iron Man número 1, Amazing Spider-Man, etcétera, va a salir en marzo, ya que se haya terminado propiamente Secret Wars, Infinity War, War. Okay. Todo es guerra últimamente. Ay, no, espera, se oye muy mal. Anunció que todavía van a salir más tie-ins de Secret Wars. Que a mí, ¿sabes qué es lo que me ha gustado de esos tie-ins? Que ninguno tiene que ver. O sea, cada quien se rasca con sus propias uñas. Y sí, hacen mención de que Doom es el dios todopoderoso y etcétera. Pero ya. O sea, en su rollo cada uno de los cómics. O sea, lees el de Age of Ultron contra Marvel Zombies y es una historia. Lees el de Marvel Zombies solitos y es otra historia. El de, A-Force es una historia diferente. O sea, cada una la puedes leer individual. Eso, a diferencia de otros eventos donde todos los tie-ins se supone que tienen que ver, etcétera, aquí no. Y realmente, si no leíste uno, si no te leíste toda una serie de un tie-in, no pasa nada. O sea, sí puedes leer tal cual Secret Wars, los números del 1 al 9, que son 9 números, y no tienes bronca. Eso está bonito, la verdad. Pero ya duró, ¿no? Pues ya duró, no sé ni acabado ni en inglés. Sale creo que el último en diciembre. Diciembre o enero, creo, algo así, pero pues bueno. Ya, chole, ya. Ya estuvo. Pero te digo, es quizá, a diferencia de otros eventos, esto lo puedes leer sin esperar a que todo tenga que ver y tengas que comprar todo. Yo aunque sea. Sí, sí, sí. Alguna decencia debe tener. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, eso se estuvo ahí comentando. Por ahí le hicieron una pregunta interesante de que si próximamente podrían lanzar The League of Extraordinary Gentlemen. A lo que contestó con un rotundo no. Y el no es porque, aunque en Estados Unidos la licencia de ese cómic lo tiene Vértigo en los primeros dos volúmenes, en realidad los derechos son de Alan Moore. Y que Alan Moore, para cualquier otro mercado que no sea Estados Unidos, los primeros volúmenes no los puede licenciar Vértigo. O sea, si por ejemplo Giovanni Arevalo quisiera lanzar a través de Vértigo o algún imprint, quisiera lanzar la Liga de Caballeros Extraordinarios, tendría que consultar con la editorial con la que están los derechos ahorita, que es Top Shelf. Y así es en todo el mundo, porque ahora es lo que diga Alan Moore. Por eso quiso conservar los derechos de su historia. Exactamente. Entonces, pues dice él que es una lástima, le encantaría que se pudiera publicar aquí en México, pero eso también abre la posibilidad de que si no es Televisa, alguien más lo puede hacer. Sí. ¿La verdad? ¿Por qué no? Sí, o sea, alguien que se acercara con Top Shelf, no sé, Camite, Panini, Bruguera, Televisa propio, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, lanzar esa historia, que también creo que sería todo un reto traducirla, O sea, para el que le tocara, mis respetos, porque eso sí es haber leído a lo bruto, o sea, para que no se te escapen las referencias, ¿no? Llegas a Black Dossier y dices, al demonio con esto. Así que sí llegas y mejor no. Sí, siempre mejor no. Eso de Black Dossier, yo creo que traducirlo te llevaría medio año y es podemos barato, saltárnoslo. Podemos saltárnoslo. Sí. Yo sé que no, pero sí está canijo. Mira, honestamente, los reviews que he leído de Black Dossier, yo lo leí. Bueno, sí lo leí. O sea, ¿cómo decirte? Es que leerlo es decirle mucho. O sea, sí hay mucho texto, pero no es un cómic tal cual. O sea, es una cosa rara. Y todos los reviews que he leído dicen, es que es una cosa rara. Y como tal, pues de repente no sabes bien cómo, es de esas cosas, como cuando tienes una hamburguesa de 7 pisos, que no sabes por dónde atacarla, güey. Así. Agarras el primer pancito y le muerdes. Ajá, entonces dices, no, pues sí, mejor leo 2-3 paginitas y ahí lo voy chiquiteando, porque la verdad sí está medio complejo. La verdad es uno de los cómics más retadores de los productos más retadores que he leído, ¿no? Que tiene su buen chiste, la verdad. Y pues ahí está, carnalazo. Pues más o menos es lo que se vivió hoy día allá en Festo. Y algunas noticias de la semana, que la verdad está muy interesante saber eso de que pues cada vez hay más gente interesada en el cómic, por lo menos en los números uno. Digo, aparentemente. Y pues que sí, más empresas quieren entrarle a los medios. Eso está muy padre, ¿no? Entonces, carnal, pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical esta semana? Sí, seguro. Perfecto, te toca a ti, carnal. Sí, pues mira, ya que el clima a mí me ha agarrado lluvia toda la gira semana y me está chocando, pues le veo el lado bonito, ¿no? Hay canciones bonitas acerca de la lluvia. Raindrops keep falling on my head. Sí, también, bueno, también, ¿por qué no? Pero no, digo. Okay. Pero es que si me llueve yo no pongo esas, yo no estaría cantando así, ni I'm singing the rain, lo que es de, fucking rain, ¿no? Ok. Y corriendo al cuerpo. Es como la de Rhythmics, más bien, here comes the rain again, ¿no? Es Raining Again de Moby. Está muy pachona. Muy bien. Venga. Pues se escuchen esa y ya ahorita nos vemos. Bye. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped a dreaming that I'd see anything, and the world just coming out so cold. Oh, and it's raining again, loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again, open the door and they're pulling me in. Nothing here but nothing left, cold-hearted stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Oh, and it's raining again, loud on your car like bullets on tin. Oh, and it's raining again, open the door and pulling me in. Oh, and it's raining. Everything we both regret, couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time, and we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me, and the world's just coming out so cold. What you want you couldn't get, you couldn't wait for something less, you had to give up everything you knew. Oh, and it's raining again, loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again, open the door and pulling me in. Oh, and it's raining again, loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again, open the door. Pues ahí tienen al pelón de Richard Melville. ¿Así es su nombre real? ¿Así es nombre Richard real? Melville, él es... ¿Cómo sería? Bueno, su Su tío bisabuelo, que no sé cómo se le diga al revés. Su pariente lejano. Su pariente lejano, su tío bisabuelo. Es este Herman Melville, el escritor de Moby Dick. ¿Es en serio? Sí, y sí, de ahí tomó el nombre, De Moby Dick, o sea, por eso se llama Moby. Sí, exacto. Por eso su nombre artístico es Moby. Ok, o sea, sí tiene que ver directamente con el autor, qué padre. Mira, muy bien. Muy buena canción, Muy buena cancita. ¿Ese es cuál era el hotel? Hotel, ¿verdad? Como del 2000, del 2004, 2005. 2004, o sea. Ya tiene varios añitos. Sí. Muy padre. Muy buenos discos de Moby. Sí, sí, sí. Antes de ese, no, me acuerdo, salió el Play en el 99, muy pachón. La mitad es muy pachón, la segunda mitad, ay, como que no le dijeras el primer guamazo, pero ya después de un par de veces ya te entra. Pues no me acuerdo el siguiente disco que no estaba tan bueno. 18, ¿verdad? Un poco depre, no sé qué andaba ahí, pero... Y aquí como que regresó al asunto más rockerón y demás, está padre. Entonces lo vas a tapar. Sí. Muy buenas rolas del buen Moby. Que aparte cae bien el tipo. Sí, no se la cree realmente. Sí, no. Es sencillón el cuate. No es tan sencillo. Sí. ¿Ha venido a México? Sí, ¿verdad? Sí. Ha venido un par de veces a México, ¿no? No, me parece que incluso estuvo en el antiguo Teatro de Cuatro Caminos. ¿Cómo cree? Creo que sí fue. No me acuerdo si fue él o los Chemical Brothers, pero... O Daft Punk, uno de esos tres. Todavía les tocó estar ahí en lo que era la bola, ¿no? Entonces esa bolita y chistosa. No hay un feo centro comercial que creo que sigue en obra negra y el centro comercial ya está funcionando. Ah, sí, se llama qué Parque Central Toreo, sabe qué. Pues una torre de fines que están en obra negra. En obra negra y hay la plaza. Y hay, ¿no?, la plaza. Dices, qué bonito. Pero no, antes de Navidad, por favor, ¿no? Porque... Pues yo creo. Sí, de hecho. Por ahí va el asunto. Pues ahí está, carnalazo. Pues, carnal, hemos llegado a una edición más de algo que nos gustó llamarle Quick Shots. Es para que se pongan pongs de tanto café. Sí, un shot de café tras otro. ¿No? Expresos. Y ahí les van, porque... porque son expresos, son recomendaciones cortitas. Recomendaciones cortitas, para que se pongan al tiro y porque pues hay muchos cómics buenos, nuevos. Y normalmente nos gusta hacerlo cuando ya hay por lo menos 2, 3, 4, quizá un arco completo, ¿no? O sea, no el primer número porque pues de repente como que es difícil, ¿no? Dar una buena recomendación o juzgarlo con un solo número, ¿no? Por eso casi siempre lo hacemos con series que ya llevan, pues por lo menos unos 3 numeritos. 3 numeritos, 4, por ahí. Ya te puedes dar una idea de más o menos cómo está. Más padre cuando ya llevas un arco o 2 completos y dices, ok, entonces... Pero sí, ya funciona, demasiado, ¿no?, lectura, así que pues no, qué flojero. No es cierto nada, pero sí como que los primeros números, para ver qué. Exactamente, Carmen. Y pues bueno, en esta ocasión los Quick Shots los dedicamos no necesariamente a Marvel y DC. Realmente es a lo que vimos, mira, ¿cómo decirlo? O sea, los vimos por ahí, se veían bonitos, puse este. Ajá, y a ver qué tal. Que eso es también luego lo padre, que te encuentres cómics que, te llenen el ojo. Y pues, a ver si aguantan ya la lectura, ¿no? Y pues en esta ocasión, carnal, si te parece bien, me gustaría empezar con una recomendación. Pues no, pero ya empezaste. Pues ya, ¿qué? Ya, ¿qué? No, adelante. Que es un cómic que apenas lleva 2 números publicados. Es publicado por Image. Y este cómic es creación de Brian K. Vaughan. Escritor de saga. Sí, con sentido de Image Comics, ¿no? Pues es de los autores que siempre les da... De comer. Les da de comer, la verdad, junto con Robert Kirkman. Así que pues sí. Y con arte de... Fíjate nada más, Cliff Chang. Que te acordás que ese es el autor que estaba haciendo el arte con Nazarello en Wonder Woman. Que la verdad es que dibuja muy bonito. Y aquí la verdad es que lo sigue haciendo muy muy bien, Adapta su estilo a un entorno diferente. Este cómic se llama Paper Girls. Y así esto que, como que, ¿de qué va o qué se trata Paper Girls? Eso, ¿qué onda? Pues es el nombre, ¿no? Como que te dice, pues, no es muy común. Pues es, digamos, Paper Girls, pues vendría siendo la versión femenina de los Paper Boys. Los Paper Boys eran los repartidores de periódico. Exactamente. Así como, no sé si todavía ocurre, yo creo que ya casi no. Supongo que no, pero... pues antes podía ser un chavito muy joven, quizá incluso de 13, 14 años, y unirte a estas empresas que distribuyen periódicos y hacer eso tal cual. O sea, te daban tu bonche de periódicos, recorrías el vecindario normalmente en bicicleta, y de casa en casa ir dejando el diario, ¿no? Pues muy similar a como se ve en las caricaturas, ¿no? Así de cuando le dejan el diario a Homero Simpson o a Pedro Picapiedra, etcétera. O ¿a quién más le dejaban el diario así? Por ejemplo, a Strickland en Volver al Futuro, ¿no? Ah, claro. Le dejaban ahí el diario en la puerta, etcétera. Y qué típico, ¿no? Sale el señor a recoger su diario y lo encuentra mordiscado por el perro o algo así, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, trata precisamente de esto, de unas chicas que se dedican a repartir periódicos. Dices, bueno, y eso qué... ¡Qué interesante! ¿No? ¡Qué vida tan interesante! ¡Qué vida tan interesante! Pero, fíjate, ellas, por ejemplo, no hacen la noticia, distribuyen la noticia, ¿no? Y está muy curioso porque las situaciones en las que se ven en el cómic, pareciera que ellas van a hacer la noticia. O sea, realmente viven situaciones que si fueran reporteras, estarían ante la historia de sus vidas, pero ellas no lo hacen, simplemente distribuyen el periódico. Y la historia está situada en, chécate nada más, es por lo que entendemos y por todas las referencias, es en 1988. No sé hasta el momento, que van dos números publicados, si tenga alguna razón en particular de ser esa fecha, en así 1988, porque de repente vemos por ahí, me llamó la atención que había una playera de un personaje que era el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y según yo, el álbum no era tan viejo, pero creo que sí. Creo que sí, ya tiene sus buenos añitos el... Creo que fue el álbum debut de Guns N' Roses, estoy casi seguro. Pero hay un elemento que le gusta mucho meter a Brian, es sus columnas de cartas, que en este caso todas son cartas falsas. Y habla de ahí de repente pone ahí un survey, un cuestionario como para ganarse algo, y y pues tal cual mencionan mucho que todo está en 1988. ¿Y cuándo salió ese disco? 1987 salió el Appetite for Destruction. Santo Dios, ahí es donde venía Sweet Child of Mine y todo ese rollo, ¿verdad? Según yo, Welcome to the Jungle y... Yo conozco tres canciones de Guns N' Roses. Welcome to the Jungle, Switch and the Mind y ya. Ay, November Rain. Bueno, sí, era de ese disco, fíjate. Efectivamente. Okay. Entonces, pues bueno, sí, es en 1988. Hijo, ya me sentí viejo. Y estas chicas pertenecen a la ANDG, que es la American Newspaper Delivery Guild, o el sindicato de repartidores de periódicos de América. Fíjate, hasta este momento... Que quiero que me vean cómo va el review, porque hasta este momento no hay ningún elemento que no diga por qué quiero leer esto. Exactamente, ¿no? Y así es el cómic, porque al principio es de ok. Porque al principio del cómic, el hilo conductor son cuatro chicas. Una de ellas se llama Erin, que es la novata. Está apenas empezando en este negocio de repartir periódicos. Es como que todo lo ve bonito, todo lo ve muy de acuerdo a las reglas, o sea, trata de seguir todo lo que le dieron como capacitación, y pues no necesariamente es quizá lo mejor que le puede pasar. Está otra chica que se llama KJ, que es todo el tiempo anda cargando como una especie como de bastón de hockey o algo así, porque como que se defiende, porque sabe que de repente se puede encontrar gente medio, ¿no? O perros, de hecho también, ¿sí? Y también está otra chica que es el total opuesto de Erin, que se llama Mac o Mackenzie, que es una chica ruda, que fuma, que es viene de un hogar disfuncional, y que pues que está en esto porque pues necesita también la lana, que no tiene papá, la mamá es alcohólica, bueno, o sea, es un rollo, ¿no? Y otra chica que se llama Tiffany, que es la token girl, o sea, porque es negra, ¿no? Básicamente. Wow, hasta todos los estereotipos de los ochentas. ¡Todos! Está la novata, está el rudo, está la ruda, está la amiga y está la negra, ¿no? Que es la que seguramente se va a morir. ¿Por qué? Porque es negra, ¿no? O sea, la verdad. Y no estoy siendo racista, vean cualquier película de acción. De los ochentas. De los ochentas, sobre todo. De terror de los ochentas. ¿Y de acción? También de acción. Sí, a menos que sea Arma Mortal 2 o Arma Mortal, porque ahí no se muere Danny Glover, ¿no? Ah, ya sería el colmo. Ni Shaft, ¿no? Pero bueno, en los setentas. Quiero decir Depredador 2, pero no, ahí ese no es de los 80. Get to the Chopa, no, ¿verdad? No es. Ese es Depredador 1 y ahí sí se mueren los negros. Sí, ¿verdad? Pero en la 2 no, ¿verdad? No. Okay. Era Danny Glover. Danny Glover nunca se muere. No, sí, en Saw. Nada, yo no vi esas. Y sí se murió, y feo. Ah, okay. Bueno. Creo que fue de lo último. Bueno, pero en películas de acción él nunca se muere. Nunca se muere. Pero bueno, el caso es que están repartiendo periódicos en la madrugada o en la noche de Halloween. Y una de las primeras escenas que vemos es a Erin encontrándose con unos adolescentes. O sea, ella es muy jovencita todavía, es casi una niña. Y se encuentra a unos adolescentes que son los clásicos bullies. Y eso... Wow, cada vez suena más a novela de Stephen King. Oh, sí, no. Y espérate, porque todos ellos van vestidos con disfraces de Halloween alusivos a películas de terror de los 80s. Está por ahí Jason, está Freddy Krueger, no, vaya, mira, por aquí una de las escenas hay un como ninja ahí, un payaso diabólico, o sea, deja ver el payaso. Ajá, el payaso, pues no sé, okay. Es el tipo, quizá eso, no sé, una cosa así. Y hasta los comentarios, ¿no? O sea, porque están como que bulleando a esta chica y le quieren quitar los periódicos. Y llegan las otras niñas que pues apenas lo están como que integrando al equipo. Y Mac, que es la ruda, pues le dice, bonito disfraz, fagots, o sea. ¡Wow! Más 80s no se puede. No, y más 80s, espérate, porque o sea, aquí el comentario racista del momento. Porque hay una línea que a uno de ellos le dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo me dijiste? Dice, ya me escuchaste, paciente de SIDA. O sea, tenía la creencia de que solamente los homosexuales eran portadores del VIH. Y no es cierto. Pero eso era muy 80s. Entonces, sí, desde las primeras páginas, pues. Cuando el SIDA era sentencia de muerte. Pues sí. Digo, hoy también, ¿no? Pero. Puedes vivir hasta como 40 años, ya me parece, las cosas, o sea, de vida. Antes, era de pregúntenle a Freddie Mercury, ¿no? Sí. Pero en fin, o sea, como que la rescatan, la empiezan a integrar ahí al grupo, y de repente ven, hay una explosión, y hay unos chicos que están como pidiendo Halloween aparentemente, pero están pues vestidos como la Liga de Asesinos, ponle tú, algo así, ¿no? ¿Vieron esa cochinada de Shyamalan de la aldea? Parecido. Algo así, por ejemplo. Para hacer el cuadro más ochentero, la policía local es muy, o sea, tiene como que muy fichada a Mackenzie, a Mac, porque pues es la que siempre se mete en problemas, ¿no? Y dale, no, mantente lejos de problemas. Holgazán, ¿no? ¿Verdad? No, son muy estrictas, pero sí. Y pues de repente con eso, con la explosión, como que se sacan de onda. Y por las áreas del destino van visitando ahí unas. Se meten a una casa porque se lastimó una de ellas. O sea, se cayó de la bicicleta y pues buscaban como que darle ayuda. Y y de repente ven que entran a una casa y entran a un sótano. Y en el sótano encuentran una máquina. Una máquina bien extraña que se ve semiorgánica. Se ve como. Como entre parte metal, parte no sabemos bien qué es. Ok, ya se está poniendo raro. Entonces, lo que me decías, ¿no? O sea, a ver, qué divertido que es ver a unas chicas repartiendo periódicos, ¿no? O sea, la cosa se pone más intensa porque de repente esa cosa se activa y el cielo se pone raro. Las estrellas de repente se ven brillantes, se ven cercanas. Y ven por allá los tipos estos, se acercan uno de ellos y se ve humanoide. Se ve humanoide y como hablan un lenguaje extraño. Es un lenguaje que pues, no le entienden. Y a este humanoide, que como que lo empieza a atacar a una de ellas, a Mac. Y KJ toma el bastón, le pega al tipo y lo ahuyenta. La ahuyenta y se le cayó algo bien raro al tipo. Se le cayó un dispositivo que tiene un logo con una manzana. Se le cayó un iPod. Se le cayó un iPod nano o una cosa así. Un logo con una manzana y se quedaron así de, espérate, ¿qué es esto? Ok. Y en el número 2 empiezan a hacer un recuento de lo que está pasando, porque de repente el pueblo se empieza a poner raro. La gente se empieza a quedar paralizada y ocurre el famoso fenómeno bíblico del rapture, que es de que la gente empieza a desaparecer. Y la mamá ebria de una de ellas, de Mac, empieza a pensar que es un castigo de Dios y que está llevándose a la gente. De repente por ahí hay un chavo que te digo que tiene una playera de Appetite for Destruction vestido como hombre lobo, pero después te das cuenta que no estaba vestido como hombre lobo. Era un hombre lobo. Y de repente desapareció. Se quedó congelado y desapareció. Y empiezan después a investigar y cuando menos ves, el cielo está lleno de pterodáctilos. Ok, es el mejor paisaje del mundo. Y así, ¿pero qué diablos está pasando ahí? Y empiezan a sacar conjeturas de, a ver, esto se parece a a un episodio de Star Trek que alguna vez vi, ¿no? Donde aparentemente, la conclusión que estamos llegando es que estos seres humanoides parece que son seres humanos, pero de un futuro. De un futuro donde los productos de Apple siguen vigentes, ¿no? Aparentemente, por alguna razón. Ya quedé medio desfigurado, pero Apple sigue. Pero pues tienes tu iSomething, ¿no? Uh-huh. Y entonces están enfrentándose en eso. Y hasta ahí va, ahorita la historia va en ese sentido. Dos números bien extraños, en la cual tenemos la historia de estas dos, de este grupo de chicas, que como te digo, tienen la premisa de que ellas entregan las noticias. No las protagonizan y no las reportan. Lo cual es muy triste porque ellas están viviendo y, la están, mejor y podrían reportar la mejor historia de la vida y ellas nada más reparten periódico. Está rarísimo el cómic, va muy divertido. El arte de Cliff Chang está increíble. La paleta de colores está muy apropiada para la época. Se ven colores pues, más bien planos, como si emulando el estilo de los años 80. Sin que de repente haya por ahí algunos efectos interesantes ahí con los extraterrestres o lo que sea que sean esas cosas. Y te saca de onda. Muy propio como de Brian K. Vaughan, de que te saca de onda con lo que hace porque sientes que la historia va para un lado y de repente saca un elemento como un iPod en 1988, ¿no? Y algo está sucediendo ahí con... Hay algún relajo temporal, estoy segurísimo. O de dimensiones. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando la historia salga en el periódico, estas chicas lo van a repartir. Digo, aunque sea. Ajá, exactamente. Y esta, léanlo de principio a fin, porque las páginas finales, que son las cartas, no al cómic, son las cartas que escriben los miembros del sindicato, de la unión de voceadores o repartidores de periódicos, precisamente a esta unión, y le piden tips de pues cómo entregar el periódico cuando tienes ahí un vecino, un cliente que es muy molesto o al que tiene perros, etcétera, y como que te va dando pistitas sobre qué está sucediendo. Y de hecho, si no lees esas páginas, no te enteras que es 1988. O sea, no ubicas exactamente la fecha hasta que ves una especie como de cuestionario, y para que te ganaras, creo que $500. Que no sé si sea real o no. Porque te preguntan, ¿cuál era tu banda favorita en el 88? ¿Qué estabas haciendo en el 88? ¿Qué película te gustó más del 88? O sea, entonces, está curioso también eso. Y yo creo que ese número tiene mucho que ver con la historia. Muy pronto para decirlo, llevamos dos numeritos, pero pues la verdad... no es por nada, y me dio gusto que lo mencionas hace rato cuando hablamos de las cifras, pues que está entre los primeros, o sea, es el primer cómic no Marvel y DC dentro de la lista de los mejores vendidos del mes pasado. Entonces, creo que Brian K. Vaughan la está volviendo a hacer. Tiene ahorita otro título también en print, que es el de ¿cómo se llama? Here We Stand, o We Stand Together, algo así, que es sobre la invasión de Canadá. Entonces, pues ahí continúa con Saga. Entonces, pues creo que Brian se está convirtiendo así, bajita la mano, en uno de los autores más importantes que tiene ahorita, no solo Image Comics, sino el mercado americano, Sí. Me quedé de qué. Sí, está extraña la historia, la verdad. Y pues ahí está, Paper Girls de Brian K. Vaughan y de Cliff Chang, publicado por Image Comics, van dos numeritos. Búsquenlos. No sé qué pensar al respecto. Ok. Pero ok. Pues te toca, carnal. Nada mal. Pues mira, yo me fui con la finta de un cómic y dije, a ver, se me hace que se trata de una cosa y resulta que no, pero bueno. Como yo, pero bueno. Me puse a leer Kaiju Max. Kaiju Max, ok. Y es precisamente eso, ¿eh? Sobre Kaijus. Es una prisión de máxima seguridad para Kaijus. Ok. La publica Onipress. Por cierto. Por cierto, Onipress. Y es cómic de autor, lo escribe y dibuja. Se llama Sander Cannon. ¿Sander Cannon? Cannon, como de cañón. Sander Cannon, me suena. Creo que escribió algo para DC alguna vez o Marvel. ¿Cómo decirlo? O sea, yo esperaba ver una historia de Kaijus, pero cuando te llamas Kaiju Max, te dicen que es una historia de una prisión de máxima seguridad. ¿Qué exactamente esperabas ver? Pues Kaijus encerrados en la prisión. Y es exactamente lo que tienes. ¿Ok? Fue de esos momentos en los que dice, ¿y exactamente qué esperaba? O sea, ¿esperaba alguna otra cosa que no fuera esto? O sea, lo están echando en la cara, ¿no? Ajá. La historia comienza cuando llevan a uno de los, o sea, al que va a ser el protagonista de la historia, porque los capturan. El protagonista se llama Electrogorg. Okay. Esos nombres chistosos de Kaijus, ¿no? Y es un Kaiju como insectito. Que tiene una habilidad chistosa, o sea, su cuerpo fabrica unos como huevitos. Que él es, de hecho, él es un jefe de familia. O sea, son Kaijus inteligentes. Sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, todos son inteligentes. O sea, tienen un nivel de inteligencia, por lo menos como humanos. Ok, y son grandotes. Y son grandotes. Y lo padre es que manejan como que los diferentes tipos de kaijus, ¿no? Está el kaiju tipo Godzilla, monstruote. Está el kaiju como que es más bien mágico el asunto, monstruo mitológico, ¿no? ¿Motra? No exactamente, por ejemplo, hay uno que es un hombre cabra, que es como que el terror de unos bosques ahí chistosos, ¿no? Ok. Está el extraterrestre gigante también. Hay uno que es la versión robot de uno de estos, o sea. Mira, él como el Mechagodzilla, ¿no? Sí, sí. Y en la prisión, ya cuando llegan a la prisión, pues es una isla. ¿Cómo, dónde más ibas a meter a tanto kaiju, no? Muy isla cero, ¿no? Muy isla cero. Y la razón por la que no pueden irse es porque hay un campo electromagnético por ahí que los mantiene encerrados. Y uno dice, bueno, ¿y cómo le hacen para capturar a estos hijos de la fregada? Hay una especie como de policía anti-kaijus. Okay. Son personas que tienen poderes estilo Ultraman. ¡Ah! Tienen que hacer sus poses de acción, ¿no? Sí, es en serio. Y echa sus rayos y las demás. Y cuando tiene su aparatito, que es como una placa en el pecho. Ah, claro. La presionan, o sea, y ya crecen, se hacen grandotes y no sé qué. Go, Power Rangers. Y de verdad, o sea, los diseños de estos monos son tal cual como de Ultraman. Como diría los Power Rangers en España, metamorfosearse, ¿no? Ándale, pues, ok. Y bueno, y empieza todo ese asunto con este asunto con Electro-Gorg, porque pues es una buena Electro-Gorg. O sea, qué buen nombre. Que tiene algo con electricidad, ¿eh? Ah, no, ¿te cae? No, no tiene nada. Ah, no. No, nada. Okay. Bueno, técnicamente no, pero bueno. Ah, digo, y esas cosas, estos huevitos. Como Jaguar, tiene que ver con un jaguar. Estos huevitos que le crecen era lo que le daba de alimentar a sus hijos. Ok. Porque es una cosa bien extraña. Lo que él produce es uranio. ¿Uranio? Su cuerpo produce de manera natural uranio. Ok. Y dices, ok. Qué buen monstruo para tener ahí, o sea. Sí, seguro. Ahora, aquí el asunto no quiere decir que no me gustó el cómic, pero yo esperaba otra cosa. Yo esperaba más kaiju y menos prisión. Y no, es totalmente al revés. Es más prisión y menos kaiju. ¿Te acuerdas lo que comentábamos la semana pasada de Crimson Peak? Sí. De que es una película de más bien suspenso y asesinos seriales con fantasmas. Sí. Esta es una historia de prisión con kaijus, no de kaijus en prisión. Ok. O sea, si vieron, este es un... ¿Prison Break con kaijus? No, va más por el asunto del Gran Escape o La Última Fortaleza. Ok. Va más por ahí el asunto. Y yo cuando les... Ya me barré por el número 2, dije, bueno, pues exactamente, ¿qué esperabas? Esto, ¿no? O sea, claro que es esto. Y bueno, no es malo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me saltó, digo, de esos momentos en que uno dice, pues bueno, claro que era de esto, pues... Te lo están diciendo hasta en el título. En fin. Muy padre que llega, pues, Electro-Gorg acá a la prisión. Él llega ranteando de que, ustedes son los monstruos, nosotros lo queremos hacer nuestra vida, bla, bla, bla, bla, bla. Y tiene cierta razón. Pues sí, porque son conscientes, ¿no? O sea... Y son monstruos, o sea, no tienen los mismos valores que los humanos. Ellos hacen lo que saben hacer. Lo malo es que se pasan por ahí donde están los humanos y pues... Y matan humanos sin querer y todo. ¿Sabes? Eso. Alguien tiene que detenerlos. Pues sí, o sea, ni modo, ¿no? Así es la vida. Y cuando él va llegando, pues vas viendo también a las diferentes, pues, los diferentes grupos de poder que se van haciendo en las prisiones. Sí. Como en todas las prisiones. Como en todas las películas e historias de prisión. Sí, claro, claro. O sea, si los latinos se van con los latinos, los negros con los negros y los blancos supremacistas con los blancos supremacistas, acá los megafauna, que son como que los monstruos animalotes grandotes. Megafauna. Megafauna. ¿Sí? Se van con esos. Okay. Los que son extraterrestres se juntan con los puros extraterrestres. Los que todos son robotcitos chistosos se juntan con esos nada más. Ok. Pues dices, claro, supongo. Y hay, pero también hay esos elementos como que de misterio, ¿no? O sea, cada vez hacen más referencia a una especie de líder criminal. Uh-huh. De kaijus. Ok, como un mobster, ¿no? El Don, okay. Le llaman. El Don. Okay. Que vive en Tokio. No, oh, ok, eso es un yakuza. Es como que el Big Boss. Godzilla. No creo que sea Godzilla, porque cuando... algo muy padre, eso sí, es el world building de este asunto. Las expresiones de los kaijus son muy muy de ellos, ¿no? En vez de oh my god, dicen oh my gosh. De G-O-J. Gosh, Gojira. Gojira, oh, ¿qué? Porque pues Godzilla es acá. Claro, sí. Sí es boss, ¿no? Ah, pues sí. King of the Monsters. King of all monsters, de hecho. Sí. Tienen sus vicios. Sus vicios son la electricidad. ¿Cuáles son sus toques? Se dan sus toques. Con eso, ese es el gran vicio de los monstruos. Obviamente está prohibida en la prisión, pero como todos sabemos lo que está prohibido en la prisión, se vende bien. Claro, entonces pasan ahí sus baterías. Se pasan sus baterías y además, en cierto momento, Electro-Gorg es el proveedor. Es una batería de uranio en la espalda. Claro, por supuesto. O sea, esta parte está muy divertida. Los primeros números son muy divertidos. Bueno, más o menos. En el primer número... Le ven la cara al pobre de Electro-Gorg porque pues es un novato. Le hacen pensar que alguien le estaba haciendo un favor de que iba a cuidar de sus hijos porque uno de los monstruos iba a salir. Por un error de papeleo, ¿no? Típico también. Típico. Uno iba a salir por papeleo. Que muy chistoso cuando lo conoce. Pues es un monstruo como blanco, chistoso, humanoide. Que lo conoce como Death Moth. O sea, la polilla de la muerte, ¿no? Y dice, no. Y no me acuerdo cómo le dice, le pide que le llame Electro-Gorg, porque dice, estos son nombres que los débiles, los weaklings, o sea, los humanos nos dan. Llámeme por mi nombre. Y uno dice, órale, claro, o sea, ¿quién nombra a los monstruos, los humanos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamarán entre ellos? ¿Quién sabe, no? Sí, a lo mejor Godzilla no se llama Godzilla, se llama Fluffy, ¿no? Sí, en lo que a mí me respecta, además que de aquí en adelante Godzilla se llama Fluffy. Big Fluffy Monster, así es como se hace llamar él. Ok. O por lo menos su nombre completo es Adorable Fluffy Monsters in Sea o algo así, ¿no? Sí, sí. Que en Japón, que en chino sería como un kanji, ¿no? Así. Y santo remedio, sí. ¿No? Es verdad, o sea, los humanos son los que le ponemos, ¿no? Mothra, Gojira. Pero pues, ¿cómo se llamarán entre sí? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, tienen la conciencia para hacerlo. Ah, detalle chistosito. Y le dice, no hay problema, sí, yo cuando salga de aquí voy a buscar a tus hijos que los dejaste por ahí y demás, ¿no? Pero ya se mete en el Electro-Gorg, como es novato, se mete en un altercado y lo tiene que, pues, pacificar. Uh-huh. Y ahí se entera uno de pues, cómo le hacen los humanos para detenerlos. Sale acá el gran que es otro, bueno, se llama Khan, que es como que el warden de la prisión. Se saca es Ultraman, básicamente. Okay. Le pone una rastriza al pobre Electro-Gorg. Pero rastriza de las feas. Y lo mandan como que al solitario, ¿no? Lo meten en un agujero. El solitario. El solitario. Sí, típico elemento de prisión. Y se queda ahí. Cuando lo van pues, escoltando a la prisión, pues uno de sus captores le da a entender de que... Oye, hiciste un trato con Death Moth, pues no le confíes mucho, porque él es de la mafia y simplemente te vieron la cabeza, ¿no? Dice, ¡oh! O sea, ni va a buscar a tus hijos, si los va a buscar, no sé qué les va a hacer, ¿no? ¡Oh! Entonces Electro-Gorg dice, no manches, pues ahora me tengo que largar de aquí, pero ¿cómo le hago? ¿No? Ya metieron en el tambo. Literalmente. Porque son como un tambito hechos. Ah, ok. En los siguientes números, pues ves más cada vez ves más clichés de las prisiones. Ah, el tráfico. ¿Cómo le hacen para meter armas a la prisión, ¿no? Dices, ¿qué arma puede tener un kaiju? Pues un shiv, o sea, un arma pulso cortante hechiza. Hecha a base de un... ¿cómo le llaman? O sea, un... La quilla de un barco. Exactamente. Pero ¿dónde escondes eso? O sea, ¿dónde escondes la quilla de un barco para un humano? Pues sí, porque lo vas a ver a fuerzas, ¿no? Okay. Aquí no está viendo dónde lo esconden. Okay. Sí. Digamos que es adentro de un monstruo. Sí. En fin. Muy gráfico, pero sí, bastante gráfico ahí el asunto. Pues es un dibujo muy, muy cartoon y muy bonito, ¿eh? O sea. Sí, o sea, no esperabas ver un dibujo acá. ¿Sabes? Sí, no es verdad. De hecho está todo colorido. O sea, el cielo es azul, los montes son verdes y demás. O sea. Los trajes de Ultraman todos son en colores pastel, morados, verdes y azules. Como Ultraman. Como Ultraman. Y bueno, y Electro-Gorg cada vez se va dando cuenta de que no, pues si la vida fuera es dura, aquí dentro está todavía más podrido, ¿no? Los guardias son corruptos, aceptan regalos ahí chistosos de los kaijus para precisamente meter generadores de electricidad y otras cosas. Es una historia de prisión con kaijus, está padre, la verdad está buena. Pero yo esperaba más asunto kaiju y pues no tanto. O sea, es más bien, agarraste los kaijus, los pones en un setting de una película o serie clásica de prisiones y tienes tu historia. Y ahí está tu historia. Digo, no está mal, pero pues es más bien para el fan de historias de prisión. Probablemente el asunto de que sean kaijus no les moleste, ¿no? Es exactamente. Pero por ejemplo, a ti que te encanta el género de kaiju, verlo con este spin, pues no está mal. No está nada mal. Llega otro momento en el que, pues bueno, Electro-Gorg ya no termina por ya no ser el nuevo porque llega una nueva camada de pues otros monitos, y hay uno de ellos que es como, es la versión orgánica de uno de los robots que estaban ahí. Ah, ok. Y el robot ese tiene toda la, la, o sea, su programación está de destruye a tu oponente, ¿no? No, hacerme una bronca. Como Mechagodzilla, ¿no? Como Mechagodzilla, exactamente, vive para destruir a Godzilla. Bueno, no, este cuate vive para destruir a su, no me acuerdo cómo se llama el otro mono. No, no, no, o sea, para desactivarlo es una broncota, así de, no, no, pégame, o sea, ya soy pasivo, porque ellos tienen su religión, los robots. Ah, caray, ok. Sí, es el típico grupo de la prisión que pues son como los arrepentidos. Sí, los que sí, de veras, están ahí. Y ahí andan predicando, y se, literalmente se suben a un monte a predicar. No, es que como que se cabra así, el gran circuito nos dice que hay que ser pacíficos y las arañas y podemos coexistir incluso entre nosotros, bla, bla. Ve acá a su rival y todas sus armas se le van saliendo así de no, atacar, matar. Dices, no, espérame, o sea, se da manos, se le sale un misil acá del hombre, no, espérate tú, no. Dices, ok. Oye, eso está muy bueno, no manches. Y típico también, está el típico chamaquito que se hace amigo de un monstruo. Por supuesto. No podía faltar. El twist que le dan al chamaquito, dices, ok. Se hace amigo del monstruo por conveniencia. No es que quisiera ser, no es que fuera un niño bonito que quisiera ser amigo. Sí, sí. Quería el poder que le daba el monstruo. Ok. O sea, dices, ok. ¿Por qué no? Ah, por cierto, el mono este, digamos Mechagodzilla, una vez recibió una llamada de su papá. Dices, ah, pues ¿quién es su papá? Pues un humano, baboso, ¿quién crees que lo construyó? Claro, sí. También, típica escena también. Utilizan todos los clichés habidos y por haber de las historias de prisión. Su papá así de, no, es que la estás regando, cometiste errores, ahora tienes que pagarlos. Pero papá, los estoy pagando, hasta me convertí a la religión y no sé qué. Ok. Ahora mandó el gran circuito o algo así dicen, ya no me acuerdo. El gran circuito. Lo estoy inventando, ¿no? Pero... Por cierto, digo, los policías, los guardias de esta prisión, cuando tienen que activar sus poderes, o sea, poses de acción. Sí, sí, sí. Utilizan también todos y cada uno de esos clichés, digo, por supuesto. De esas series, ¿no? Que tenían, también tenían su, pues todo un género, ¿no? Es tipo todos los Ultraman y no sé qué tanta cosa, ¿no? Sí, de veras no me acuerdo cómo se llama la escena donde ve el a su rival y dice, no, este mátalo, ¿no? O sea, no manches. Oye, que la verdad está bastante bueno, ¿eh? Está bastante original, ¿sí? O sea, entre que está original y entre que no. Ok. O sea, no tiene nada de original porque utilizas todos los clichés habidos y por haber, sí, pero de historias ya conocidas. Con esos personajes que son kaijus. Y dales un world building distinto, que es, o sea, crearles sus propias expresiones, su propia cultura. Uh-huh. El cómo son sus relaciones con los humanos, porque obviamente varía cada uno. O sea, dales motivaciones, o sea, en vez de que tengas a cada grupo racial, pues tienes a cada grupo de monstruos. Obviamente, ¿Electrocor? El escritor, este Canon, o sea, él es fan kaiju mala onda. ¿Sander Canon hace nada más el guión o también...? No, él dibuja. Ah, ok. Sí, él hace todo. Ah, perfecto. Y se ve que él, o sea, obviamente pues, tiene todo el lore de los kaijus, porque como que los dividió a todos y cada uno en un grupito, ¿no? Ajá, sí. Están los monstruos, están los mitológicos, están los robots, están los extraterrestres. Sí, sí, sí. O sea, y luego entre monstruos no se llevan, ¿no? O sea, los marinos como que, ah, no, ustedes por allá, ¿no? Los lagartijos por acá, o sea. Dices, oh, no, o sea, que ver medio sectarios ahí, ¿no? Sí, todos sectarios. Ah, no manches. Está padre, está divertido. Hay un gran misterio alrededor de todo, porque uno no sabe bien quién realmente dirige la prisión. No es Khan el Warden, ¿no? Es alguna otra cosa. Y no creo que sea un humano. De hecho, no es un humano. Estamos seguros que no es un humano, pero no sabemos, Kaiju, pero no sabemos quién es. No sabemos qué es. Está el asunto de... En algún momento hay unos paneles en donde se ve que a los hijos de Electro-Gog los atacan. Pero no sabe quién los atacó, o por qué los atacó, o cómo siquiera los encontró. Estaban como que en la isla perdida de los monstruos o algo así, ¿no? Y está también el asunto de que... ese lleva un arco completo, 6 numeritos. Hay un plan para escapar, que no sabes bien cómo va a terminar. Electro-Gog, el cómo se ve involucrado ahí está feo, porque cada vez... Él trata de ser medio buena... No buena gente, pero como que llevarla en paz, y no lo dejan. Ok. también muy típico, muy típico, muy típico de que al llegar a hacer bien las cosas, al novato lo van cada vez, o sea, lo van endureciendo, lo van corrompiendo, lo van endureciendo, hasta que al final dice, no, al carajo, ¿no? Órale. Hay por ahí un elemento bastante enfermo, que es uno de los callos, tiene un romance con una de las humanas, su doctora, porque pues la humana se puede hacer grandota, ¿no? Dices, ok. Que también es muy común eso. Muy común. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Síndrome de Estocolmo, creo, o algo así. Florence Nightingale. Ah, no, Estocolmo, el de Estocolmo es el de los prisioneros. Sí, ¿verdad? Sí. Nightingale es su enfermera. La enfermera, sí. Okay. Pues mira, combinándola estaban. Santo Dios. Sí, está interesante. No es para todos, eso sí, pero si les gustan las historias de prisión con ciertos twists, les puede interesar, ¿eh? Mm-hmm. Entonces, ¿es Kaiju Max? Kaiju Max de Sander Cannon, publicado por Onipress. Ya van los primeros 6 números. ¿Ya está en TP? Me parece que no, ¿eh? Apenas va a salir, creo. Yo esperaría que apenas el primer TP. Si no, agárralo, están muy, muy accesibles. Fáciles de conseguir. Sí, sí, sí. Perfecto, carnal. No, no manches. Sí me dio curiosidad eso, ¿eh? Está chistoso. ¿Y está para el dibujo? Me gustó. Está bonito, está cartoon y está agradable. Tengo muchos colores pastel. Bonito, la historia no es bonita, no. Ni por error, pero bueno. Pues ahí está, carnal, muy bien. Pues mira, ahora yo me voy como que al lado más, un lado pues como más comercialón, ¿no? Que es el lado de Seita de la Fuerza. Y es un cómic que tiene igual poquitos números, de hecho esta semana salió el 6, pero no lo caché. Nada más leí hasta los primeros 5 números, que... Es una historia sobre un personaje muy querido por muchos fans, pero tampoco es un fan favorite, o sea, no es Batman, ¿no? Para empezar, que no es Batman, ¿no? No es Superman, no, o algo así, pero sí es un personaje que incluso en series animadas tiene muchos fans, y hablamos de Starfire, que es la princesa Coriander, así se llama, de Tamaran, y... Pues bueno, este cómic está situado dentro del universo de los nuevos 52, pero ya es parte de lo que le llaman el DCU, o sea, el renovado universo DC después de Convergence. En la cual, pues como algunos lo platicamos, como que trataron de darle un giro a cómo estaban publicando sus cómics, a que se vieran diferentes, a que tuvieran... Pues otra idea, ¿no? Más allá de cómo empezaron los nuevos 52, donde todos eran hijos de los 90, ¿no? Todos estaban enojados y brillosos y toda la onda, ¿no? Todos eran vagos. Y este cómic en particular, que te lleva 5 números, es escrito por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. ¡Qué sorpresa! ¡Con razón! ¡Qué sorpresa! Con portadas de Amanda Conner, desde luego. Y con arte de una artista italiana, que me gusta mucho su trabajo, que se llama Emanuela Lupacino. Y ella, aquí en México ya hemos visto algo de su trabajo. No sé si en DC, pero en Valiant se han publicado los números que dibujó para Archer and Armstrong, que fueron los números, me parece que del 7 al 9, fueron 3 numeritos, y ya se publicaron aquí en México. Entonces, su arte muy bonito aquí, con Valiant se presentó a través de su dibujo a la nueva, a un personaje que se llama la Geomancer, que es algo así como el espíritu de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Y es un personaje que era del Valiant viejito y que se presentó en este Valiant. Y fue a través del dibujo de Manuela. Y pues no había visto más de ella hasta que se anunció que iba a dibujar este cómic de Starfire. Y debo decírtelo, me llamó mucho la atención porque decía que era de Amanda Conner. Y la verdad es que yo soy gran fan de Amanda Conner. Aunque no fuera su dibujo, dije, bueno, pues a ver. Pero ya viendo el dibujo, es una de las principales cualidades del cómic. O sea, okay. La verdad es que el dibujo de Manuela Lupacino... Muy bueno, la verdad me ha gustado mucho, muy dinámico, muy estético, la verdad es que dibuja personajes muy estéticos a esta Starfire, a Coriander. Cori como tal es una mujer que debe verse hermosa, o sea, porque la verdad siempre ha sido así en los Teen Titans. Y es una mujer que en la historia de los Teen Titans siempre es una mujer muy sensual. No sensual vampirela, sino... ¿No sensual noventas? No, sino que más bien es... Su raza derivó de los gatos. O sea, su... Como que... Hay un asunto furry ahí que ya no me gustó. No tiene nada de pelo, pero... No, por eso, pero el que lo haya diseñado así como que... Pues pregúntale a Mark Wolfman. Pero bueno, su raza, así como los Shi'ar son de los pájaros y los humanos de los changos, pues su raza derivó de los gatos. Entonces, pues el gato digamos, a nivel simbología siempre se maneja como que es un animal muy sensual. Entonces, pues algo así es lo, como que la personalidad que le dan a Cory. Que, eso sí, es sumamente dulce, tierna, inocente y no sabe lo que hace de repente. O sea, porque todo lo ve muy de acuerdo a su cultura. Y ella, pues, busca hacer como que un... pues, hacer un cambio y buscar que la gente viva en paz. O sea, realmente tiene las mejores intenciones, pero a veces por esas mejores intenciones es demasiado inocente. Y se deja llevar por las cosas y la gente, ¿no? Y no tiene ningún... o sea, no tiene pudor en el sentido de que... si está desnuda de repente es como que... ah, estoy desnuda, estoy tomando el sol y me vale gorro. Para ella es totalmente natural. Porque así es su cultura. Y si, por ejemplo, alguien le está tirando la onda... para ella es de lo más común responderle de... ah, sí, ¿cómo no? Yo sí quiero también, ¿no? Y como que la gente le ve como... ah, no, ¿qué onda? Yo siempre no. Siempre no, ¿no? Y es porque así es su cultura, así es su mundo, ¿no? Y bueno, algo que... yo no tengo problema con ello, pero seguramente para los puristas de la continuidad les va a hacer darse de topes. Es que esta serie empieza con un número uno y a mí en lo particular, y eso porque no estoy muy al pendiente de todo la cronología nueva de los nuevos 52 y lo que sigue, no sé exactamente en qué momento del tiempo esté, porque la historia nos sitúa en Key West, en Florida. Y lo primero que vemos es a Cory, que en el cómic hasta el momento jamás le han dicho Starfire. Se le dicen Cory, simplemente. La vemos que ya llegó a la Tierra, que ya está aquí y está platicando con una capitana de policía de Key West, que por alguna razón la conoce y la trata de ayudar a adaptarse a su nueva vida en la Tierra. Porque ella viene huyendo de una persecución de Tamaran. ¿No? Su historia es muy trágica, fue vendida como esclava, experimentaron con ella, por eso tiene poderes. O sea, no toda su raza es súper poderosa como ella. Ella porque fueron parte de experimentos. Pero vaya, ella está aquí en la Tierra y tiene ese grado de inocencia que de plano, o sea, le hace como que medio no funciona en sociedad porque, te digo, es demasiado desinhibida y constantemente la capitana es de, no, espérate, tápate, ¿no? O sea, ponte pantalones, por Dios santo, ¿no? O sea, cosas así. Y en los primeros números, en el primer número lo que vemos es que está platicando con ella, le cuenta su historia, de dónde viene. Dice, bueno, ok, yo te voy a ayudar, pero pues bueno, necesitas tener un lugar donde vivir. Para esto, ¿tienes dinero? No sé qué es eso. Ok. Dice, ¿qué trajiste contigo de tu otro planeta? ¿Algunas piedras preciosas, oro o algo así? Ah, pues traje unas piedritas y resulta que eran diamantes de muy buen valor y otras piedras que ni siquiera sabíamos que existían en la Tierra, ¿no? Entonces, con eso, obtiene algo de dinero, empieza a pagar una renta. O sea, tratan de hacerla que se involucre con la raza humana, porque también eso es lo que ella quiere. Quiere, pues, explorar este nuevo mundo y, pues, tratar de ser parte también de nosotros. El problema es que es una alienígena que tiene el cabello en fuego casi todo el tiempo y es anaranjada. Entonces, todo el mundo la ve como... pues como que extraña, ¿no? Como que rara. Pero no deja de ser muy atrayente para los chicos, ¿no? Mira, tienes un mundo donde hay fetiches murciélago y hombres volando, por Dios. Sí. De hecho, alguien le dice, oye, eres como Supergirl, pero en anaranjado, ¿verdad? O sea, y sí, básicamente. Y en los primeros números de lo que se trata es de su ajuste de la vida en la Tierra. Y a lo primero que se enfrenta no es una amenaza cósmica o no es a un supervillano, es a un huracán. Porque un huracán azota Key West en Florida y lo primero que hace es salvar gente. Que eso honestamente se me hizo un gran cambio de como casi todo lo que venía haciendo DC. De que era de ver a superhéroes pelear con villanos y ya. O sea, ¿qué es lo que normalmente ves en un cómic de superhéroes? Me queda claro. Pero muy pocas veces recientemente los veías salvando gente. Y en este caso, pues es a lo que se dedicó. No se enfrentó a un villano tal cual, se enfrentó a una amenaza de la naturaleza y ayudó a salvar personas. Entonces, se me hizo un twist bastante interesante para arrancar esta historia. Gráficamente tiene detalles muy bonitos, porque cuando le dicen alguna frase muy coloquial, que pues para nosotros a lo mejor nos suena muy sencilla o muy común, pues ella en lugar de ponerte texto, lo que hace Manuela es hacer un dibujito de lo que se imagina que significa la frase. Así de, por ejemplo, una frase que le dicen es, Cory, échame una mano. o dame una mano. Y lo que se imagina es así como que Cory entregando una manita, así está así de, pues ten, o sea, y se queda así, o sea, ves el dibujo de ella, está así como que pensando de qué querrá decir. Y en su mente lo que ve es ella, a ella misma entregando una manita así como de juguete, así de, pues ten, una mano, ¿no? ¡Qué buen recurso, eh! Sí, o sea, se ve súper chistoso eso, ¿no? Otro por ahí que le dice, este... ¿Cómo le pone? Que dice... Sí, you've been up my butt all day, ¿no? O sea, como que has estado fastidiando todo el día, ¿no? Me dice, you've been up my butt. O sea, traducido literalmente es, ha estado en mi trasero, ¿no? Y lo que se no fueron tan gráficos. Lo que se imaginaba era que estaba con un casquito de minero y escarbando algo ahí, ¿no? Así de... No he estado haciendo eso. Y le dice, no, pero no, yo no hice eso. No, es una expresión. Y a cada rato se les olvida de que ella no cacha, ¿no? Más adelante, sí se enfrenta a un villano, que es un monstruo. Es un monstruo que viene del centro de la Tierra. Muy clásico de los cómics, ¿no? Pero para esto tiene la ayuda de alguien. Que la verdad yo no sabía que todavía era parte del universo DC, que es Terra. Terra, pero no la versión de los Teen Titans, sino la versión que creó esta Amanda Conner, que es la más reciente, que era gran amiga de Power Girl, que de hecho hubo una miniserie previo a los nuevos 52 que se llamó Terra, que eran 4 números, y que Terra formaba parte también del elenco de personajes que salían en la serie regular de Power Girl, que era escrita por Palmiotti y dibujada por Amanda Conner. Y yo creo que Terra es como su hijita de Amanda Conner. O sea, es como que el personaje así que ella fue creciendo y desarrollando. Y no me extraña que lo hayan metido ahora en este cómic. Aquí en este momento, Terra ya está ajustada como que a la vida en la Tierra, en la superficie. Ella pertenece a una raza de seres que están debajo de la Tierra y que pues llegó a nuestro mundo queriendo como que entender. Es un poco como Diana, como que ser la embajadora de ese mundo en nuestra sociedad. Y pues trabaja como que de mesera para entender más a la gente. Y me gustó mucho ese detalle de que Cory le dice, pues que yo soy extraterrestre y como que no entiendo mucho de aquí. Dice, no te preocupes, me pasaba a mí también. Yo vengo del sur, muy al sur, ¿no? Y hasta después te cae el 20 de quién es, porque cuando llega este monstruo, el monstruo quien busca no es a Cory. Está buscando a Atli, a la nueva Terra. Y se enfrentan a él. Y como que tiene su primer gran enfrentamiento como superheroína contra este monstruo. Y ves que es súper poderosa, o sea, tiene descargas solares, es fuerte, casi el nivel de Supergirl, por ejemplo. Y empieza a hacer team up con Terra. Y Terra se empieza a convertir en un personaje también recurrente en el cómic. Se vuelve un poquito como que el enlace entre Cory, en su actividad superheroica o en su actividad metahumana, y el mundo mundano, porque ella también ya lo vivió. En un principio como que el enlace era simplemente la capitana de policía, pero sí era demasiado, creo que fue un recurso interesante, porque sí era demasiado larga la distancia entre las dos, ¿no? O sea, una era muy alienígena, la otra era muy terrestre, necesitabas como que alguien en medio, y creo que el haber metido ahí a Terra fue un gran acierto ahí de los guionistas, ¿eh? Y hay un subplot también donde su hermana, aparentemente, que sabe, creemos que es su hermana quien está haciendo esta trama, mandó un cazarrecompensas a que la atrapara. Su hermana, que por esto se pronunciaría tal cual Commander, pero ahí se oye re feo eso, ¿no? Pero sí. Entonces, que bueno, así se llama desde hace mucho tiempo su hermana, ¿no? Que es Blackfire, así es el nombre de supervillana que tiene, ¿no? Dígame de Blackfire, porque si le Commander me imagino otra cosa, ¿no? Entonces, pues, Blackfire, por lo que entendemos, está buscando a su hermana y ha contratado cazarrecompensas para buscarlas. Y hasta ahí va ahorita como que la trama. Ahí conocimos también a otro villano, que aparentemente no es tan villano, sino porque la está buscando. Es un asesino serial, pero tiene una razón de ser, se volvió loco. Se volvió loco porque era un doctor que tenía un poder, era metahumano, que era un poder de absorber el cáncer de las personas, absorber el cáncer, pero al mismo tiempo ese cáncer se le desarrollaba en el cerebro. Entonces, era un médico. Gran poder, Pues, o sea, él era casi que sacrificarse, ¿no? Y llegó un punto en el que ya no lo pudo hacer y ese tumor lo volvió loco, ¿no? Y por lo que entendemos, como que el nivel de empatía a nivel no sé, telepático que tiene Cory es muy alto y empieza como que a ver la historia de este chico. Algo bien curioso es que Cory puede entender cualquier lenguaje, besando a una persona. O sea, si besa a una persona, a un ser, durante por lo menos un minuto, absorbe el idioma. Entonces, por eso es que puede hablar inglés perfectamente. Cualquier ser consciente. Cualquier ser consciente. Y eso es bien importante porque en algún momento ella pues dice, se me va a acabar el dinero, entonces necesito trabajar. ¿Y de qué se mete a trabajar en Key West, Florida? De entrenadora de delfines. ¿Y por qué? Porque simplemente hizo como que su prueba de que no la querían contratar porque pues no tenía experiencia, etcétera. Y les demostró que podía hacerlo porque besó a un delfín y le entendió. Entendió perfectamente el idioma de los delfines y pues ahora es la mejor entrenadora de delfines que pueda haber, porque nadie los va a entender como ella. Ok. Y pues ahí va, la verdad es que la serie va bastante bien, va muy divertida. Cada número tiene gags muy muy chistosos. Hay cada vez más acción, o sea, como que cada vez vemos un poquito más del aspecto superheroico de Starfire. Pero lo más divertido sin duda es ella con su elenco de apoyo, o sea, verla ajustarse a la vida mundana está súper divertido. Porque pues se cuestiona cosas que para uno es de lo más normal y que si te pones a verlo realmente son muy estúpidas, ¿no? O sea, costumbres que tenemos como seres humanos, que dices, ¿esto qué? ¿No? O sea, como en los ojos de un alien se ven, ves qué tan ridículas pueden llegar a ser, ¿no? Y el dibujo la verdad no tiene desperdicio. En un principio pensé que Amanda iba a dibujar el cómic, no fue así, pero no desmerece para nada, ¿eh? La verdad es que Manuel Lupacino, mis respetos, está haciendo un gran, gran trabajo con Starfire. Va en el número 6 y pues hasta el momento no hay noticias de que esta serie la vayan a cancelar o que el equipo creativo se empiece a cambiar. Estamos a muy buen tiempo, yo creo que quizá el mes que entra o en un par de meses está el primer TP, pero si no, los primeros números los pueden encontrar muy, muy fácil en tiendas de cómics. Y pues chéquenlo, ahí está Starfire de Jimmy Palmiotti, Amanda Conner y Emanuela Lupacino, DC Comics obviamente, como parte del nuevo DCU. Pues ahí está, carnalazo. DCU, suena bien acá, ¿no? Sí, para que veas. Pues yo me leí algo así parecido, me leí Howard el Pato. ¡Howard the Duck! Le tenía ganas desde hace rato, ¿eh? Ok. ¿Por qué? Porque lo escribe Chip Zdarsky, o sea, ya con eso tengo. El tipo más divertido es de cuatro. Sí, de verdad, sí, está. Bueno, hace burla de su propio cómic, porque ven que se relanzó ahorita los. Ya hay más números uno de Marvel, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, hace burla de que es nuestro segundo número uno en 2015, ¿no? Ah, sí, cierto, porque este es el número uno del All New, All Different Marvel, ¿no? Del All New, All Different, All the Same. All New, este es el número uno del. Old y del All Same Marvel o algo así, no sé cómo quieran llamarle. Ok. Chip Zdarsky, Joe Quiñones, y es todo lo que tienen que saber. Y si no saben nada de Howard el Pato, no se preocupen. Zdarsky dice ni lo necesitan. Ya, si yo me reventé las historias aburridas de este cuate por años, años y años, ya aquí se los pongo pachón. Mm-hmm. Yo no sé nada de Howard el Pato. A duras penas vi unas partes de la película horrible esa de George Lucas. Y es lo único que yo sabía. Yo solo sé que sale la de Volver al Futuro. Y más que eso. No solo es lo único que sé. No tengo ganas de saber más, ¿eh? Okay. O sea, punto. Viste que salió en Guardianes de la Galaxia. Y ya. ¿Sabes qué? Y con eso tengo. ¿Y cómo conocemos a Howard metido en el bote? Jetón. Él siempre está jetón. Sí. Porque su vida pesta. Sí, básicamente pero su vida pesta, ¿por qué? Porque es un hijo pato, es un ser de otra dimensión atorado en esta donde no quiere estar. Sí. Así que pues ya qué, aquí le tocó. Pero no está en una prisión, no está en la parte de prisión cualquiera. Lo tuvieron que meter con las mujeres. ¿Por qué? Dicen es que había un tipo en la prisión para hombres que era alérgico a los patos. Y no te podías quedar ahí, así que te quedaste con estas. No, hombre. Total que lo dejan salir, que por cierto... Parece que es muy recurrente que lo meten al bote. Ya es muy común, ya se la sabe, ¿no? Sí, como que otra vez estoy aquí. El reclamo de, ¿y ahora por qué me metieron con las mujeres? Pues es que había uno con alergia, ¿no? Pues ya, ¿qué, hombre? Lo sacan porque, pues bueno, habló su abogada. Y dice, pues yo tengo abogada, ¿no? ¿De quién hablas? Bueno, todo el que lo sacan. Y conoce a la que va a ser su sidekick en esta historia. ¡Tara! Tara. Okay. Tara es una artista de tatuajes de ahí de Nueva York. Pachona, me gusta el personaje porque no se asusta de Howard. Dice, no, es que, oye, no te, incluso cuando se presenta, ¿no? Dice, mucho gusto, soy Tara, me metieron al bote. Mucho gusto, soy Howard, también me metieron al bote. Y ya, dicen, oye, ¿por qué tienes una muy buena actitud de ver un pato parlante y humanizado, ¿no? Dice, ay, mira, a cada rato vemos aquí en Nueva York dioses del trueno, gente con armaduras, hombres trepados en las paredes, alienígenas, etcétera. ¿Qué no veas un psicópata? ¿Tú qué? O sea, ¿tú qué? Es lo más normal que vi hoy, ¿no? O sea, algo así le dice, de hecho. Digo, que pues mira, la escala del 1 al 10 de lo raro que viene esta semana, eres como que el 5. Ok. Y es idea, bueno, pues mucho gusto, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? Pues yo hago tatuajes aquí en la esquina. Y tú, pues yo soy el detective privado. ¿En serio? No, pero lo intento. Eso es a lo que se dedica Howard. Sí, de hecho. Él trata de ser detective privado. Dice, oye, esta tarde le dice, oye, pero qué emocionante, ¿qué casos ves? Y Howard, me gustaría decirte que son casos de asesinatos y robos, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo es conseguir información y estoquear personas. Eso es lo que hago para vivir. Qué gran trabajo. Dice, ok, bueno, pues ya, ni modo. Se despide, Howard se va a sus oficinas. ¿Tiene sus oficinas? Y no solamente tiene sus oficinas, tiene su oficina junto a la que resulta que sí es su abogada. Jennifer Walters. Jennifer Walters, She-Hulk. Y me encanta que este pato va y va a la ventana del edificio y dice, ¡Walters! ¡Ábreme que no traigo llaves!, ¿no? Así le hablas a She-Hulk, maleducado. O sea, estás poniéndole al tiro a She-Hulk, solamente el pato, ¿no? Solamente porque, digo, es She-Hulk. Sí. En un arrebato de donde le caigas un poquito mal. She-Hulk Smash, ¿no? Te quedas sin plumas, sí. En el mejor de los casos. Todo que bueno. Y She-Hulk dice, mira, te saqué porque medio me caes bien, ¿no? Medio. Ya me acostumbré a ti, no quiero tener otro vecino, ¿no? O por cierto, tienes clientes. Esta joven se sorprende de, ¿en serio tengo clientes? Ok, a ver, vamos a ver. Chamba, vaya, ¿no? Y es un vago. Para sorpresa de nadie. ¿Por qué todos mis clientes son vagos, no? Y de hecho es así de, pues pase, señor, pase a mis oficinas. ¿Dónde? ¿Puedo preguntar de dónde me conoció? ¿Del periódico o algo así? No, lo vi en un, lo vi en un ad de internet. El ad feo ese que quise retirar. Sí, ni modo. Le da un caso, curiosamente le da un caso bastante sólido. ¿Sabes qué? Soy Bagales, pero yo tenía una herencia que, pues, es un medallón que no tiene valor para nadie más que para mí, ¿no? Pero me lo robaron. Está muy bonito y me lo robaron. Y así de, y Hijo le dice, bueno, porque vienes conmigo, ¿no? Sí, está viendo. No, es que fui con la policía y les di incluso la descripción del ladrón y no me creyeron. Y Hijo le dice, pues no es por. Pues ser mala onda, pero pues en una descripción hablada no dice nada, ¿no? Porque sigo con la pregunta, ¿por qué vienes conmigo? Ay, porque la que me lo robó es Black Cat. Y dije, pues que, okay. ¿Por qué no? Pues ya que. Dice, bueno, va, cobro tanto por hora, más, etcétera. Pues ya que voy a recuperar tu cochinada. Así, se oye como alias, pero con pato. Así de, si no lo recupero, pues no me pagas, ¿no? Así que esperemos por mi bien y por mi panza que si lo recupere. Total que ya se va su cliente, el Bagales. Ahí le presenta, por cierto, a su asistente. Okay. Su asistente es una muñeca de trapos y periódicos. Que se llama Donna. Me imagino que es algo antiguo de Howard. Tal vez. Está no un poco raro ahí, pero bueno. Total que bueno, ya se va el cliente y llega a la oficina de Jennifer Walters. Si de oye, Walters, necesito un. Listo, un favor, ¿no? Le empieza ahí a marear de. Necesito una lana para sacarme del bote, etcétera, etcétera. Total que hace que a Jennifer Walters y el asistente de Jennifer las repugna tanto que se van de la oficina. Y lo dejan solo. ¿Qué es lo que yo creo que quería? Lo dejan solo con su lista de contactos. La lista de contactos de She-Hulk. ¿Y a quién va a llamar? No a Black Cat, porque Black Cat es villana, es una ladrona. ¿A quién llama? Es a la segunda mejor persona para contactar a Black Cat. ¡Spidey! Consiguió el número del celular de Spider-Man. ¿Cómo? Haciendo que Jennifer Walters le cayera mal y se saliera del cuarto. Con comentarios sexistas, básicamente. ¡Hijo! No, hombre, solo Sarsky, ¿eh? Total que logra llamar, logra mandarle un mensaje de texto a Spidey. Pero ve su mensaje de texto, a duras penas puede teclear por las plumas. Sí que tiene todas las faltas de ortografía, no se entiende bien lo que quiere decir. Y Spidey fue más por curiosidad que por otra cosa, ¿no? Okay. Y Spidey decide, pues bueno, a ver, ya me tienes aquí, ¿qué quieres, no? Dice, mira, ¿me puedes decir dónde vive Black Cat? Y Spidey, no. Claro que estás mal de la cabeza. Dice, oye, pero es que todos sabemos que eres más, no, son algo más que amiguitos, ¿no? Ya Spidey, ya sabes su depresión crónica de Spidey, no, es que Black Cat ya es más Kingpin que amiga mía, etcétera, etcétera. No te puedo... sí, porque eso está pasando ahorita en la serie de Spider-Man. Dice, no, ya no te puedo ayudar. Y se va bien sufrido el Spidey, ¿no? Y Howard de, pues esa era mi pista, ya no me van a pagar, ¿no? Ya bailó. Ya bailó. Ya se va también en su depresión el pobre Howard. Y se encuentra a su amiga Tar. Y le dice, oye, pues ¿qué tienes, Patito? Te ves todo triste. Patito, claro. Mira, si quieres alegrarme el día, dime dónde vive Black Cat. Ah, sí, seguro, aquí atrás, como a 2 cuadras. Dice, pero ¿cómo sabes eso? Y me encanta la respuesta de Tara. Mira, ella será una excelente ladrona, pero no tiene ni una pizca de sutileza. Porque ¿cuántas mujeres con un cabello largo, ondulado y blanco andan exuberantemente por Nueva York hoy día? Sí, Storm. Ay, no, bueno, y que es blanca, aparte. Y que es blanca, ¿no? ¿No? Así de, ok, buen punto, ¿no? Pues, ¡vamos! me encanta la escena que hace Starsky Quiñones, pone su canción de así, estilo 80s de... Con un montaje de entrenamiento. Con montaje de entrenamiento. Así tipo Rocky, ¿no? Acá... Que en realidad, ninguno tiene ninguna secuencia, no tiene ninguna secuencia lógica, porque lo que terminan haciendo es entrar al departamento de Black Cat como si fueran a entregar una pizza. O sea, vestidos como chefs. Sí. Y de incluso tal dice, ¿por qué traemos gorros de chef? Porque alguien tiene que hacer las pizzas, muchacha, ¿qué no entiendes? No manches. O sea, lo más idiota. Se dio, total que llegan, al menos llegaron. Ok. Se empieza, y eso sí, llegan, cero sutileza porque empieza a sonar la alarma. Claro. ¿Qué saben ellos de robar algo, no? Encuentran el lugar, así de, pues bueno, pues ponte a buscar el botón secreto para entrar a la guarida de Black Cat, supongo, ¿no? Pues mira, tiene un montón de libros de gatos. Todos sus libros son sobre gatos, ¿no? Sobre gatos. The Cat in the Hat. Cat, ¿no? In the Hat, Cat's Cradle, How Can There Be So Many Fools About Cats, el gran comentario de Howard. Y sí tiene jalando uno de los libros, se abre la guarida secreta de Black Cat. Curiosamente es Charlotte's Web. Que es cerca de una araña. Que es cerca de una araña. ¡Ja! No lo superas, Felicia. Bonito detalle, ¿no? Y encuentran ahí pues, todas sus cosas y encuentran el medallón. Me encanta el comentario de Tara de, bueno, qué bueno que ya encontraste el medallón. Vamos a llevarnos otras cosas ya que no las va a utilizar, ¿no? Ya que estamos aquí. Ya cargaron el ratón. Por cierto que está viendo el dibujito ahí de Tara, que se puso una coronita. Parece. Se parece a Torombolo. Sí, parece. Que por ya, cierto, va a escribir Sarsky. Sarsky. Sí, sí. Ya, en fin. Obviamente, como se tardaron mucho, pues llega Black Cat y empieza la gran persecución, La gran persecución, el gran plan de escape de Howard es vámonos al techo a ver cómo podemos salir de aquí. Ok. Cuando se dan cuenta, o sea, cuando menos lo esperan, llega un achichincle del collector, del coleccionista. ¿De que salen Guardianes de la Galaxia? Ese mero. Ok. Y Howard se queda de, me lleva las arañas. ¿Adivina qué quiere? A Howard. ¿Por qué? Claro. Porque es el único en este universo. Y por eso estaba en la película, yo creo, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Seguramente. Y entonces, bueno, hay una escena de persecución. Llega Spidey, está Black, sí. Por supuesto. Sí, o sea, es que siempre sí se preocupa por Howard. Y me gusta. Que algún gran poder. Y responsabilidad, sí. Y no sé qué, ¿no? Y el chichincle del recolector captura a Howard. Le dispara con un arma que lo teletransporta a su nave. El único problema es que parece que lo desintegraron. Y pues Tara se asusta de, no manches, ya valió mi amigo el pato, ¿no? Y Spidey se pone de, oh no, ¿por qué otra vez? Oh, tío Ben, otra vez, ¿no? Tío Ben, bueno, el pato, ¿no? O sea, le da acá el patatón. Le da el patatón así de, no, el trauma otra vez, por Dios. Que hagan burla del trauma de Spidey, se me hace lo mejor del mundo. Llega la nave del recolector y adivina con quién lo pusieron. Con el mapache. Con el mapache. con Rocket Raccoon. Y nos dice, ¿por qué no? ¿Por qué está con el mapache? ¿Por qué no? También el mapache es único en el universo. Sí, que no sé cómo se llama la especie, pero no es un mapache, ¿no? De hecho, odia que le digan que es un mapache. Sí, porque él es otra cosa. Me encanta que de cada rato le dice que es un hombre lobo. Dice, no soy un hombre lobo, soy... ¿Sabes qué? Olvídalo, sí soy hombre lobo, ¿no? O sea, lo que digas. El chiste es que, bueno, el mapache le va diciendo, es que ¿sabes qué? O sea, estoy aquí, pues no de gratis, ¿no? Me dejé capturar. Estoy aquí por algo. Estoy en una misión súper importante de los guardianes de la galaxia, bla, bla. Y Howard, ah, sí, yo estoy por un medallón y me está pagando un vago, o sea, ¿me ayudas? Ok. El medallón, como Howard sí se había quedado con el medallón, pues también fue transportado a la nave. Y cuando obviamente lo revisan y le quitan las cosas, pues sus pertenencias van al almacén. Y Howard, pues, ni modo de que me vaya sin el medallón, no me van a pagar, ¿cómo a comer? Pues ni modo. A ver, mapache, te voy a ayudar a recuperar tu artefacto místico superpoderoso, lo que sea, pero ayúdame con esto, ¿no? Te van a broca. Vente, amigo, órale. Y está el team up del mapache y el pato, ¿no? Y es lo que esperaban, ¿eh? O sea, tal cual es una historia de Guardianes de la Galaxia con Howard the Duck. Y yo creo que este, el director de Guardians of the Galaxy, de... Lo hubiera pensado antes, ¿no? Comuníquenme con ese tal Sarsky, ¿no? ¿Y qué es lo que querían los Guardianes de la Galaxia del Recolector? El corazón de un Celestial. ¡Ah! ¡Nada más! Okay. Se supone que cuando uno de esos se muere, porque es algo... Me encanta la explicación del mapache a Howard. Oye, ¿conoce a los Celestials? No. Ah, mira, son una raza súper rara como de especie de dioses. Y que uno de esos se muera, súper raro. Así que cuando uno de esos se muere, todas sus partes son utilizadas en el universo. Los otros celestiales que quedan vivos utilizan su corazón para formar planetas. Y uno de esos fue robado. Y hay una super broca, porque si ese corazón del planeta se sale del planeta, el planeta se va a destruir, hay que salvar una raza y no sé qué, bla, bla, bla. Ah, sí, ok, va, no hay bronca, ¿no? Lo que tú digas, mapache. Te creo, pero te creo, pero ayúdame, hombre. Llega el resto de los Guardianes de la Galaxia y una super bronca. Sí, Star-Lord, todos ahí. Star-Lord, Gamora y demás. Y el asunto es que no estaba el coleccionista ahí, no estaba el collector. Se fue a la... ¿Cómo le llaman? Cosmocon. ¿La qué? Es exactamente lo que se menciona. Es una convención interestelar para gente del universo. Hay gente, y ahí está la escena padrísima donde está Galactus por ahí viendo que compra. Está el Collector, claro. Está un Watcher negro. No, es alguien que está haciendo cosplay del Watcher. Okay. Me encanta que lo que le quieren vender al Watcher es el Cosmic Rubik's Cube. El cósmico, ok. El cubo de Rubik cósmico. El cubo de Rubik cósmico. Solo se hicieron 7, ¿no? Y el collector le dice así al vendedor, ¿y resolviéndolo me dará poder limitado? No. Entonces debo tenerlo. O sea, ¡oh, Dios! Hoy está Thanos por ahí también. Por ahí anda. Alguien haciendo cosplay de Thanos y tomándole fotos al del cosplay de Thanos, por supuesto. Está el Admiral Trap, que es como el Admiral Adman, así pero es. Bueno. It's Trap. Encuentran el hijo corazoncito ese de la cochinada esa. Encuentran el medallón de Howard y órale, vámonos. Pero en el escape aquí hay algo bonito, que Howard está amargado, pero por algo. Howard les empieza a reclamar luego a los guardianes de, oigan, pero estamos dejando a gente ahí en la de prisioneros, pues no los podemos dejar, ¿qué les pasa, no? Dicen, no, pues que hoy no venimos para eso. O sea, hoy venimos a salvar una raza de un planeta. No me importa, estamos dejando personas ahí a que se quedan atrapadas. Personas, cosas ahí, ¿no? Y de veras le duele a Howard, dices, pues qué onda, ¿no? Ya cuando lo regresan a la Tierra, el mapache le dice, mira, he visto esa expresión antes. O sea, perdiste algo. Y toma mi palabra, ¿no? O sea, no los vamos a dejar ahí, sí los vamos a rescatar. Pero mientras tanto, haz algo con ese dolor, chico, porque como que andas mal. ¡Órale! Sí, hay un momento muy emocional entre ellos, porque uno diría, pues claro, o sea, sería muy estúpido que se entendieran el mapache y el patito, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto sí, porque son únicos en el universo. Es verdad. O sea, tienen algo en común y se pueden conectar a ese nivel. Y dices, órale, ok. Sabes que no nada más sabe hacer bromas escatológicas. También sabe escribir historias interesantes, ¿no? Total, cuando llega... Lo dejan en el mismo edificio de donde lo habían raptado. ¿Y qué encuentra? ¿Qué es lo primero que encuentra Howard ahí? Vemos a Spider-Man en un estado bastante lamentable, acá sin rasurar y no sé qué, donde se había según muerto Howard. le pone una fotografía, unas veladoras ahí, como haciendo su vigilia, ¿no? Porque pues hoy se me murió el pato. Así de, ah, ¿qué hay telarañas? Ya no, ahí nos vemos, ¿no? Y está diciendo, ok. Y bueno, pues, su otra gran preocupación es de, pues bueno, pues voy a ver a mi nueva amiga, ¿no? A Tara, porque pues la dejé, creyó que me había muerto. Ya la va a ver acá al salón de tatuajes y la están asaltando. ¡Chin! Pero no la está asaltando cualquier persona. La está asaltando la tía May. ¿What? Ok. Y sí, es la tía May, ¿eh? La tía May está asaltando. Está asaltando un salón de tatuajes. ¿What? Me encanta que pues el pato se quiere hacer el valiente de, a ver, señora, usted a mí no me intimida, ¿no? Yo sé Kwak Fu, ¿no? De hecho le dice eso. Sí, claro. Yo sé Kwak Fu. Y la tía May hace lo que cualquier persona sensata haría, le da un cachazo en la cabeza al pato y vámonos. La tía May se pone punk. ¡Órale! Me encanta que ya lo regresan acá a cachetadas. Y quien lo fue a ver es She-Hulk, es Jennifer. Así de, espérame, ¿qué pasó aquí, no? Me asaltaron, ayúdame, Jennifer. Tranquilo, o sea. ¿Quién te asaltó? No, pues una señora, ya algo anciana, ¿no? Sí. ¿Te cae? Howard, estás algo mal de la cabeza, ¿no? Ya le toman su declaración. Medio le cree, medio no. Y simplemente le dicen, pues, ya ni modo, ¿no? Ya. Así, asaltan en Nueva York, no sé si te has dado cuenta, Howard. Su gran preocupación, una vez más, es que pues no le van a pagar. Cuando llega a sus oficinas, está el bajales este. Y pero sí tiene el medallón, ¿no? No, ya no, se lo robó la tía May junto con su cartera. Y el bajales se pone punk. Hasta destruye a Donna, a su asistente. Y se pone mal Howard por eso. Ok. Hay asuntos ahí. Gana creepy. Pero dices, bueno, pues qué tan importante es el medallón, ¿no? Así que Howard, bueno, pues tiene que hacer trabajo de encubierto para recuperar el medallón. Ok. ¿Y qué es el pasatiempo estereotípico de las personas de edad avanzada en Estados Unidos? ¿Echarle comida a los pájaros? Ajá. Ok. Lo que hace Howard es se encuera y se va al Central Park a que le den de comer pan. Como pato. Buscando a ver a qué horas llegaba la ancianita que lo había asaltado. Me encanta que hay un momento que llega Tara a ver cómo estaba, ¿no? Porque le preocupa de, oye, es que has estado aquí como 3 días y ya subiste como 3 kilos de... ¿Cómo puede ser posible si solo has comido pan? El pan te hace engordar. Eso lo leí en algún lado, le dice sí, Tara. Sí, me suena. Cuando de repente... Bread makes you fat. De repente, joder, espérate, ahí está la anciana que me asaltó, ¿no? Y sí, estaba ahí, por ahí iba pasando la tía May, estaba hablando con Peter, de hecho. Y Howard se pone súper loco, acaba va a atacar a la tía May. Tara tiene que, literalmente lo contiene físicamente, le hace una llave así para que se aguante. De no, espérate, pato, o sea, vamos a hablar primero, ¿no? No ataques a las personas de edad mayor, desgraciado, ¿no? Dice que, incluso Tara le dice, ¿esa señora tiene la cara de una asaltante de sangre fría? ¡Claro que sí lo es! No es, me asaltó a mí, ¿no? El tía May no lo recuerda. Dice, no, es que no me acuerdo haber asaltado nada. Pero sí hay un tiempo, sí hay un espacio de tiempo en donde no me acuerdo qué pasó. Ah, ok, alguien la estaba controlando. Y dice, ah, ok, entonces es control mental. Ya Howard decide, dice, bueno, señora, entonces, ¿me puede ayudar? Pues ya que, ¿no? Ya, y la tía May, como es un corazón noble y pachón, le dice, sí, sí te voy a ayudar porque te robaron tus cosas y hasta cierto punto soy responsable. Vaya. ¿Vale? Wow. El problema es que pues en el ataque entre comillas de Howard pues deja y la tía May fue a comprar unas flores y iba con su celular hablando con su sobrino, con Pito, y pues las deja en la conmoción, se le olvidan las cosas, las deja por ahí tiradas, ¿no? Ya se van esto, ya se va la tía May, Tara y, sí, ya sé por dónde va esto. Y el pato ahí dejan las cosas de la tía May tirada y llega Peter porque pues como estaba en el celular la tía May se preocupa de están atacando a mi tía, ¿no? Ahí voy. Y llega y lo único que encuentra son las rosas y el celular y adivina así de, "Oh, tía May, ¿por qué soy tan malo para esto?", ¿no? Se pone otra vez a llorar. No manches, ¿no? Mejor comentario sobre Spider-Man. Que le haga burla a eso es cruel y bonito. Y entonces, ¿cuál es el gran el plan de Howard? Hacerse pasar por persona de edad avanzada. Claro. Y si le queda, Y si le queda, la tía May, el disfraz de la tía undercover, May. O sea. Acá con walkie talkies y sus nombres clave, o sea. En fin. Encuentran por fin a una persona. Oye, es Juan Topo. Encuentran a un señor ya viejito que parece que había saltado algo. Porque pues iba acá con una bolsa de mano que obviamente no era suya. Iba acá con su andadera, ¿no? Y dice, pues bueno, vamos. Ese señor es Juan Topo. Es el diseño de Juan Topo. Sí. Y dice, pues vamos a seguirlo, ¿no? Me encanta que en la siguiente viñeta dice, 3 horas después. Pues sí, de la andaderita. El señor va lento, déjalo. Sí. Llegan a unos muelles abandonados. Y encuentran por fin al que estaba detrás de todos esos robos. El ¿cómo se llama este? Who the fuck is that? Ringmaster. ¿Ringmaster? No sé quién sea. Me voy a entrar en este cómic que salió en Howard the Dog, volumen 1, número 25. Fine. Aquí, según este Sasuke te pone aquí la nota, está valuado en $149. Ok. Y el Ringmaster es un super perdedor, o sea, es un villano de poca monta que siempre tiene un sombrero que hipnotizaba a la gente. Sí, sí, sí. Como Mad Hatter, pero bueno. Y entonces, como él nunca le salen las cosas, dijo, bueno, no tengo que ser super villano. Puedo ser un villano normal. Simplemente voy a ocupar a unos viejitos, para que junten un poquito de dinero y pueda vivir una vida decente. Ese es su gran plan. Para tener con qué vivir. Qué perdedor, ok, bueno. Pero no es el gran supervillano. Sí, sí, sí. Solo es un villano. No tiene. No es tan super. No tiene mayores aspiraciones. Técnicamente no tiene por qué tenerlas. Es un villano. Ok. Me encanta por ahí el comentario de Sasuke, Y bueno, como todo villano atrapado en su guarida, hace lo que todos los villanos atrapados en su guarida harían. Manda a sus minions, por los héroes. Nada más que sus minions son viejitos. Y van muy lentamente. logran por fin deshacerse del Ringmaster. Cuando llega y por fin agarran el Hijo Medallón otra vez. De ahora sí ya lo tengo. Pero no es todo lo que parecía. Porque llega el Vagales. Que el Vagales no es otro más que, como dices que te llamas, Talos. The Untamed. Y es un Skrull. Y la tía May pregunta, ¿quién? Es la misma pregunta que todos nos hicimos. Y Chief Sasuke nos dice, no se preocupen. Váyanse a la Wikipedia o pueden ver el siguiente número. Esos son los primeros, nada más les voy a decir los primeros 3 números, los demás es demasiado bueno. Es en serio, este cómic me está fascinando. Es que es el mejor comentario sobre Marvel, sobre Spider-Man, sobre villanos en general, sobre la tía May. Y Howard está increíble. ¿Por qué me gusta? Porque es un cómic de comedia. Sí. ¿Te acuerdas que hace un año, cuando fue lo del asunto de la festa pasada, que fuiste a la conferencia con Sergio Aragonés? Sí. De que él había comentado que la comedia en el cómic, en Estados Unidos por lo menos, como que estaba devaluada. No lo veían con buenos ojos, lo veían como un producto menor. Bueno, Chip Sasuke dice, al diablo con eso, hago mi cómic que es para reírse y nada más. Y está muy bien hecho, No hay broncas continuidades, ni no hay los grandes supervillanos, no hay grim and gritty, no hay sangre, ¿no? Es para botarte de la risa. Y por eso me encanta el Hijo Cómic. y realmente Howard es una persona normal, o sea, lo que él quiere es una vida normal. El problema es que como es un pato. Pato que camina ya. Pues. Los superiores se le juntan por alguna razón. No manches, está increíble este. Es buenísimo, de verdad es buenísimo el Hijo Cómic. Es Chip Sarsky. Chip Sarsky y Joe Quiñones. Ah, sí. No, la sinergia entre esos dos. Sí, aparte se salen acá, carrillan las costillas, pero a gusto, No, son otra cosa. Y van en el número. Llevan en el número 6. Y se va a relanzar. Con el número 1. Ah, claro, sí. Sí, ya es el segundo. Pero ya va a haber un bonito TP por ahí de Jaguar de Doc. Ah, qué padre, qué bueno. No manches, me hizo reír cañón, Marvel está. Como que tiene ya. Tiene 2 títulos que son de comedia y va por un tercero. Tiene Jaguar de Doc, Unbeatable Squirrel Girl. Ah, sí. y va por este Patsy Walker Hellcat. Ah, sí. Eso es algo que otras compañías DC no están haciendo. Pues tienes Harley Quinn, más o menos. Quizás pero, Starfire, más o menos. Pero a este nivel, donde no, de verdad, no, no. Donde sin miedo, sin ningún temor, es comedia. Sí, no, creo que no, Digo, en otras como Image Show, sí, sí hay muchas. No, sí, o sea, pero esos no cuentan, porque sí. Pues no es este... Sí, pero la otra grande, pues no tanto, No, creo que sí. Y creo que Marvel no lo había hecho... En mucho tiempo. Deadpool, si quieres, por ahí, como que... Y eso es mucho de Deadpool, pero es en acción y todo el rollo, ¿no? Pero así en sentido cómico, creo que no. Pues sí, porque Harley, por ejemplo, es un humor muy negro. Uh-huh. Pero es un humor muy único. Muy, muy Starsky Light, lo cual es bastante bueno. Sí, sí, sí. Porque es que no todo es escatología con Chip Starsky, ¿no? Gracias al cielo. Hubiera sido un poco extraño. Porque así como es Howard the Duck, hubiera podido meter cada cosa. El desgraciado. Sí. Mejor no. What the Duck, ¿no? What the Duck. Es el cómic que más recomiendo ahorita, O sea, mala onda. Bien. Sean felices con esto. Howard the Duck. Howard the Duck. Vientos, carnal. ¡Wow! ¿Y cuál otro leíste? A ver. Pues mira, leí otro que, híjole, nos vamos a tener que ir al otro espectro de la moneda, O sea, este okay. Sí es muy serio el asunto. Bueno, o sea, serio en todo lo que se puede hacer, pues es un cómic de superhéroes. Pero sí es un tono muy, muy serio, muy diferente. Que este es Cowl, o Capucha. Ah, yo creo que... Cowl, que es... Dices que es un, Es un acrónimo, ¿no? Es algo así como S.H.I.E.L.D. Es Cows on Weed Laughing. ¿Vacas estén drogas riendo? Riéndose. No, es Chicago Organized Workers League. Ah, ok. Ok. Que es un cómic escrito por Kyle Higgins, que estaba escribiendo Nightwing. Y el otro nombre, el otro escritor, no me acuerdo. Y el arte es de Rod Rice. Que me parece que vino a la mole, ¿no? Rod Rice creo que vino, me parece. Aquí hace arte y color. O sea, muy, muy padre. Y básicamente lo que se trata es de un grupo de superhéroes. Pero fíjate, el nombre te dice mucho. Es Chicago Organized Workers League. Como tal, no es propiamente un grupo de superhéroes. La Liga de la Justicia o los Avengers. No. Es un sindicato. Es un sindicato de superhéroes que trabajan como superhéroes. Y que, como su nombre lo dice, está basado en Chicago. Es un world building muy interesante. O sea, la verdad crean un mundo muy interesante en el cual... Los superhéroes empezaron a aparecer en los años 30. De hecho, aparentemente el primero de ellos apareció por ahí de 1931. Que el nombre de este superhéroe, que es el antecedente de muchos de ellos, es Geoffrey Warner. Geoffrey Warner, alias The Grey Raven, el cuervo gris, que es como Batman. Y tenía un sidekick, por cierto, que se llamaba, si mal no recuerdo, algún mamífero volador que no se murió. Sparrow. Ah, es un pájaro, Sparrow. Es un Robin Sparrow, claro, ¿no? Claro. Y básicamente ese fue como que el primer superhéroe que no tenía poderes, ¿no? Y en los años 30 empezó a tomar la ley en sus manos junto con otro superhéroe que se llamaba The Blaze, que era un hombre negro, cosa rara, que porque se les hacía así como que qué onda con este cuate, porque él sí tenía poderes y combatían el crimen. Y fue en los años 40, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, que tanto el Grey Raven, Blaze, Sparrow y otro superhéroe llamado The Dart, o el Dardo, que no sabemos exactamente qué onda con él, se unieron a la lucha contra los nazis y todo este rollo. Y después, o sea, en ese momento todos adoraban a estos superhéroes. Regresan de la Segunda Guerra Mundial, regresan a casa y se encuentran en una sociedad diferente a la que dejaron. Y empieza a llegar la época de los 50, en la cual los superhéroes literalmente pasaron de moda. Así como pasó en la vida real con los cómics de superhéroes. Y se encontraron con una sociedad que pues ellos estaban enfrentando en la Segunda Guerra Mundial pues a los villanos, a los nazis, ¿no? I'm a Nazi, hear me roar, ¿no? O sea, era más blanco y negro donde se podía. Pero regresaron a una América donde había mafia, donde había corrupción, donde había trata de blancas. Entonces empezaron también a atacar ese tipo de problemas, pero aquí, a diferencia de la Liga de la Justicia, la JSA o cualquier otro de esos equipos, lo que se le ocurrió a Geoffrey Warner es de vamos a ofrecer el servicio al gobierno. Y entonces formó esta asociación, formó la asociación de Cowl, que es Chicago Organized Workers League, para agrupar a todos estos superhéroes del área de Chicago, y que posteriormente se replicaría en otras partes de Estados Unidos, para combatir el crimen, pero organizados como un sindicato. Y como tal tienen una en inglés es union, ¿no? O sea, no es propiamente un sindicato, es una union. Técnicamente es el equivalente. Sí, pero por ejemplo, pero es distinto. Allá, por ejemplo, esta liga o este sindicato ¿cómo le llaman? Fondos del gobierno. Del gobierno, o sea, el gobierno los patrocina, les da presupuesto, etcétera. Y sus miembros son superhéroes, pero tienen un ingreso. Tienen prestaciones, tienen pues todos los beneficios para de trabajar por el gobierno, pero con la diferencia de que no le reportan a la policía ni al ejército ni a nadie. O sea, le reportan a Jeffrey, que es como el jefe de Cowell, y él directamente al gobierno. O sea, es como que es el Fidel Velázquez de los superhéroes, ¿no? O sea, es el líder sindical. Ajá, exactamente, es el líder sindical ratonero, ¿no? De los superhéroes. La historia está centrada principalmente en Jeffrey y también en el resto de sus de sus agremiados, la verdad. Okay. Uno de ellos es Thomas Hayden, que se llama Arclight, que tiene como poderes tipo Superman, puede volar y tiene descargas de energía. No es tan super fuerte, pero pues bueno, el problema con él es que es un hothead. O sea, se mete en broncas, se mete en broncas de mujeres, etcétera, ¿no? Está también la chica del grupo, no podía ser de otra manera, que se llama Catherine Mitchell, alias Radia, que tiene poderes de telequinesis. Que se vuelve un poquito medio la Silk Spectre, en el sentido de que pues ella sí es una superheroína, sí tiene poderes, pero como tal Cowell tiene un departamento de relaciones públicas, y ese departamento de relaciones públicas pues de repente consigue pues patrocinios, consigue cobertura de medios, y la llaman a ella para que haga portadas de revistas, no de revistas eróticas ni nada, simplemente portadas de revistas, y la tienen así como que pues la cara pública, la cara bonita de Cowell, ¿no? Y ella es una superheroína a toda regla, o sea, lucha contra villanos, es inteligente, está en la división de la Tactical Division, la división de tácticas de Cowell. Pero cuando, por ejemplo, hay una escena muy muy marcada de la época en la cual la revista no recuerdo el nombre de la revista, pero le pide a ella una sesión de fotos y una entrevista con uno de los de los miembros de Cowell, con uno de los hombres, pues para hablar de cómo se organizan para combatir el crimen, etcétera. Y pues dice, oye, pues me puedes entrevistar a mí, yo me dedico a eso también, que no sé qué. Dice, no, está bien, está bien, doll, o sea, muñeca, nada más lo único que tienes que hacer es sentarte aquí y ponerte bonita. O sea, sexismo cañoncísimo de aquellos tiempos, o sea, y es muy normal, o sea, está muy dentro de su papel de aquellos años, hablamos de los 50 más o menos, ¿no? Estaba también otro integrante, que es Reginald Joseph Davis, que es Blaze, que digo que es el único negro, y que él lo que tiene es que puede manipular energía a través de unos guanteletes. Más o menos es como que sus grandes poderes. Y está otro que pareciera, en una primera instancia pensé que era como que el villano a vencer, pero o como que el infiltrado, porque tiene todo el look de villano reventón, la verdad, o sea, se ve así, pero aparentemente no. Él se llama Jonathan Christopher Pierce, o Johnny Pierce, nada más. Él no tiene nombre de superhéroe, y como tal es un detective. Es un detective que trabaja para Cowell y hace tal cual labores de detective. Y hay otros personajes más que forman parte de esta organización, porque, ojo, no son los únicos, o sea, hay muchos superhéroes, hay muchos justicieros que trabajan organizados dentro de esta liga, y pues toda la historia se centra principalmente en ellos, y arranca cuando están persiguiendo al último de los villanos, digamos, por decirlo de alguna manera, por un símil, al último de la Legion of Doom, ¿no? O sea, y lo detienen. Es como que su última, así como que gran batalla. Para esto, Grey Raven ya está retirado, ya es como que el Nick Fury de ellos. Y como que todos lo ven, algunos con reverencia, otros como que saben que tiene secretos oscuros, etc. Y los que están en campo son los demás. Y logran detener a este villano, y de repente pues empiezan a preguntarse, oye, un momento, ya detuvimos a los supervillanos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues hay mucho crimen en las calles, hay mucho hay tráfico de estupefacientes, hay trato de blancas, etcétera. Pues vamos a combatir eso. Y la sociedad empieza a preguntarse o a validarse de qué tan necesarios son esos superhéroes ahora, porque ya no, en teoría ya no hay supercrimen. Pero les dice Grey Raven, es que si ustedes creen que ya con, por haber atrapado al último gran villano, supervillano, ya se acabó esto, o sea, no lo sueñen. O sea, eventualmente otros van a surgir. Alguien va a imitar a estos villanos y vamos a tener que volver a ser necesarios. Y eso le preocupa mucho a Grey Raven, el que sigan siendo necesarios, porque si no lo son, ya no tendrían toda la maquinaria del gobierno trabajando con ellos. Entonces, de hecho, hay unas escenas que son de las escenas de más tensión en la historia, y no me lo vas a creer que es. Es una negociación sindical. Ok, eso está interesante. Hay mucha intriga política ahí, porque lo que vemos es de repente a Grey Raven y a otros miembros de Cable negociando las revisiones al contrato colectivo de trabajo de sus superhéroes. Uy, eso se pone difícil. Y se pone bien intenso, porque el gobierno les dice, pues bueno, a ver, no te puedo dar más, porque bueno, tú me habías pedido que te financiara el desarrollo de trajes de titanium, antibalas y no sé qué, pero no lo puedo hacer. ¿Pero cómo que no? Pues no lo puedo hacer porque mis policías que están en la calle no tienen esa ventaja que tú tienes. Y ustedes son superhéroes, entonces ¿por qué les voy a dar a ustedes esta ropa si se los puedo dar a ellos? Y por tanto no te puedo dar presupuesto. No, pero es que si tú dame el presupuesto, yo sé qué hacer con él, que no sé qué, ¿no? Y entre esas negociaciones, pues empezó a ver que este último villano que dejaron, que atraparon, al detective, a Pierce, se le ocurre de que, bueno, ¿y dónde está toda la tecnología de este cuate? Que por cierto el villano era un Roski, o sea, era un comunista. Entonces, este villano dice, era un villano basado en tecnología, y dice, pues ¿dónde está todo eso que dejó? Y se le ocurre ir a buscar pues toda la tecnología que había dejado. Dice, porque pues es tecnología que si cae en manos de alguien, pues vamos a tener problemas. Y dicho y hecho, la tecnología empezó a llegar a las calles, y de hecho se encuentra como parte del plot de que encuentra los planos de varias de esas armas, y son planos que eran originalmente de Cowell. Eran planos de armas que fueron diseñadas por científicos que trabajaban para Cowell. Y entonces él como que empieza a investigar de a ver de dónde, por qué, cómo es que los tienen ellos. Tenemos que tener un topo que está haciendo esto, ¿no? O sea, hay un infiltrado. Grey Raven le dice que no, pues no se preocupe, que todo eso de la información ya está segura, o sea, como tratando de disuadirlo. Algo está muy raro ahí, porque de repente aparecen más armas como esas en las calles, y empieza a haber una nueva escalada de crimen. Ya no con supervillanos, porque pues ahora son gangsters, básicamente, pero con armas que usarían supervillanos. Y se empieza a desarrollar la intriga de que ¿por qué están esas armas ahí? ¿Quién las financió? Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que quizá Grey Raven no tiene las mejores intenciones. Porque recuérdalo, si los superhéroes dejan de ser útiles, para el gobierno se les va a cerrar, o sea, se les va a acabar el teatrito. Así que la frase con la que termina el primer arco, y ahí se las dejo para que sigan ustedes leyendo los demás números, es de, para que Cowell sobreviva, los villanos tienen que regresar. Así que básicamente, alguien dentro de Cowell, quizás su propio jefe, está buscando que los villanos regresen para que siga habiendo una razón de ser de los propios superhéroes. Y es algo muy común también como de los sindicatos, ¿no? O sea, tenemos que demostrar que seguimos siendo útiles, si no nos van a correr. Entonces, hay mucha intriga, mucha acción. El dibujo es muy evocativo, o sea, no es un dibujo tan hiperrealista, pero tampoco es cartoony. Es un dibujo que yo creo, estoy segurísimo, se hace totalmente de manera digital. O sea, no veo forma en que se haga con lápiz y tinta en una primera instancia. Utiliza como que muchos efectos en color, pero es una paleta de colores opaca, futurista, pero opaca como al estilo de los años 50. O sea, la verdad, te da un perfecto setting de cómo es, de la ambientación de la época, pero con unas texturas y unos tonos muy, muy de nuestra época. Y como te digo, la narrativa es muy sólida, o sea, sí te lleva muy bien de un panel a otro, muy dinámico. No es el dibujo más hiperrealista que puedas encontrar, pero funciona perfecto para la historia. Hay muchas intrigas basadas en cosas que sucedían en la época, ¿no? Y que eran mal vistas, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, pues todos los roles así de hombre y mujer de la época, el machismo, por ejemplo, el alcoholismo. Hay por ahí muchos de esos temas vertidos ahí en el cómic. Y te das cuenta que, pues, Cowell no es una organización que esté corrupta por sí misma. Pero al igual que muchos sindicatos o muchas empresas o muchas organizaciones, pues los agremiados o los, digamos, los del nivel más bajito, quizá no son los que sean los mala onda de la historia, pero muchas veces las cabezas sí. Hasta ahorita el cómic lleva 11 números, ya hay dos TPs publicados. Esto que les estoy contando es lo que ocurre más o menos en el primer TP, que son los primeros 5 números. Lo pueden encontrar muy fácil en tiendas de cómics y la verdad se los recomiendo bastante porque es como un nuevo spin a una historia clásica de superhéroes, pero con un giro interesante situado en una época pues que a nosotros no nos tocó vivir, evidentemente, pero que pues tiene mucho que ver con películas de serie así policíaca o de mafia de la época, ¿no? Los Intocables y cosas por el estilo. La verdad, muy muy bien hecha. El autor, por lo que entiendo, es de Chicago, conoce perfectamente el área de Chicago, entonces mucho de eso lo plasma, el nombre de las calles, las ubicaciones, etcétera. Hay un mapa incluso de Chicago de aquellos años y de pues cómo se dividían los superhéroes para cubrirlo. Es un mundo muy muy bien construido alrededor de, curiosamente, un sindicato de superhéroes. ¿Cómo ves, carnal? Mira, buena onda, lo que dices, ¿no? Una perspectiva diferentona ahí al asunto del superheroísmo, ¿no? Padre. Sí. Entonces, ahí está Cowell de Kyle Higgins y Rod Rice, publicado por Image Comics también. Ya están los primeros dos TPs. La historia todavía continúa. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero por lo pronto ahí están esos dos TPs para que los chequen. Y pues si los chequen, pues díganos qué les pareció. Y ya para cerrar, me puse a leer un cómic que a la que le traía ganas ya desde hace un tiempo, es Descender, okay, de Jeff Lemire, dibujado por Dustin Nguyen, que salió por el, creo que no llevó el número uno, apenas iba el número uno, ya habían firmado los derechos de televisión, creo que Sony. ¿En serio? Sí, Sony, okay, me parece. Es algo así como de un niño robot que busca a Dios, es que lean Howard the Duck. Okay. Honestamente, está padre, pero lo que quiero, Howard the Duck primero, luego ¿va? Ok, va. La historia, pues, es básicamente Mass Effect y Astro Boy. Ok, ahí está. ¿Mass Effect conoce Astro Boy? Es eso, está un día, les van los, ahí, para los que conozcan de las dos historias, pues ahí les va. Estaba un día el Santos, el científico loco que se llama, ¿cómo se llama este desgraciado? ¿Cómo se llamaba? Por cierto, ¿cómo se llamaba el creador de Astro Boy? No me acuerdo. No recuerdo el nombre. Pero haz de cuenta, él, en versión estadounidense. ¿Fue el Gepetto de Astro Boy? El Gepetto de Astro Boy. ¿El Dr. Willy? No, el Dr. Light. No. El Dr. Light, ándale. Y es un mundo, pues, obviamente futurista. Donde ya el hombre conquistó el espacio. Ya la se última mezcló, frontera. Ya se mezcló con las razas y fueron parte de un consejo de razas. Más efecto. Ok, ¿en serio? Así es Mass Effect. Ok, vale. Y de repente estaban ellos bien pachones acá en el mundo, en uno de sus mundos, cuando llega algo que los sacó a todos de onda, ¿no? Lo que llegan es, digo, la verdad es que la imagen se ve bastante impresionante. Wow. Un robot gigante. ¡Enorme! Es un robot gigante. A escala planetaria. Ándale, es como el Galactus de los robots, ¿no? Y nos dice, pues, ¿qué hacen ahí? ¿O qué es lo que quieren? Nadie sabe. Puta, qué bonito arte de Dustin Nguyen. Sí, es como acuarela, ¿no? O sea, se ve chistosón. Sí, sí, sí. Y lo que empiezan a hacer estos hijos robots es atacar. Ok, venían en plan guerroso. Había un robot para cada de estos 9 planetas que formaban como que el centro de esa civilización galáctica. O sea, hacen los Reapers de Mass Effect. Okay. Y entonces hay una guerra entre ellos, como en Mass Effect. Okay. Y de repente y van perdiendo abyectamente, como en Mass Effect. Se supone que 10 años, la historia después se salta 10 años. Después de la llegada de estos robots. De estos robots. Y lo que nos dan a entender es que en cierto momento se fueron. Llegaron, atacaron, hubo un desmán. Viven malacopas, ¿eh? Okay. Y se largaron. Lo que nadie nos cuenta es que en el Inter llegó la comandante Shepard con su grupo y se los mató a todos. Y eso es lo que pasó. O sea, pero bueno, ya no podemos decirlo, ¿no? Okay. Vale. Mass Effect. Mass Effect. Total, 10 años después, vemos a un a Astro Boy. O como se llama este chamaco. Se llama Tim, de hecho. Digamos Astro Boy. Es Astro Boy. Que es, digo, para sorpresa de nadie, es un niñito que despierta solo en una base, en una colonia espacial, donde todos están muertos, porque él no está muerto porque es un robot. Ahí se ve muy Resident Evil, o muy 28 días después, o Walking Dead, ¿no? Pero el robot es pachoncito. Pues sí. O sea, al menos esto es pachoncito. Encuentra acá a su amigo, su perro robot. ¿Ciro? Vemos a Rush. Rush, perdón. Ah, Ciro sí, es el de... Sí, ¿qué pasó? Ciro es el de este... Sí, es el amigo ese. No, está pensando en el perro fantasma de Jack. Ah, ok. Sí, no. No, no, el, no, no, no el amigo de Mega Man. No, no el amigo de X. De X, no. No, Rush. No, no, ok. Llega, bueno, cuéntanos a Rush que pues más que perro es como que... cosa robótica que hace función de perro. Ok. Porque no se parece un perro ni por error. Su droide de protocolo. No, su... Y dice, bueno... Su astromeca. Y el este tío se llama Tim. No porque así se llame, sino es el modelo. Así se llama el modelo. El modelo, es un modelo Steam. Se pregunta, le va, o sea, conecta a la computadora de la base y le dice, pues, ¿cuánto tiempo ha pasado? 10 años. Ah, chis, ¿y por qué nadie me despertó? ¿No? Como ¿qué en pasó? Alien, ¿no? Hay algo muy chistoso y dice, ¿qué pasó con mi familia? ¿Familia? Entonces, ¿tiene familia? ¿Es humano? No, no, no, es un robot. Ah, claro. Te dice que no puede tener familia, es un ser consciente. Pues sí, como Astro Boy. Como Astro Boy. Y se va enterando ahí, o sea, se conecta pues a los servidores y demás, se va enterando de lo que pasó, ¿no? Lo que les contábamos, o sea, hace 10 años llegó una raza de los Reapers, estos seres grandotes se llaman, Harvesters. Reapers, Harvesters. Reapers, Harvesters. O sea, cosechadores los dos, ok. Por Dios. Okay, ¿no? Vamos a decir, yo les voy a decir Reapers, a mí me vale un cacahuate, okay. ¿Eh? Y a este le voy a decir Astro Boy, no importa que se llame Tim. Llega entonces los Reapers y hacen un desmán en la civilización galáctica y de repente se largan. ¿Cómo en más? ¿Cómo en más? Bueno, no exactamente, ahí sí te los echas. Okay. Pero a raíz de eso, los robots empezaron a ser muy mal vistos. Porque digo, llegó una raza gigante, llegó una raza alienígena de sintéticos a hacerte la de jamón como en Mass Effect, los Reapers. No creo que ser robot no iba a ser lo más cool, ¿no? Sí, no, no, no. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que cuando ya se fueron, el resto de las razas dijeron, no, pues pues como que los robots siempre no nos gustan, ¿eh? Vamos a destruirlos a todos. Porque todos tienen la culpa. Porque todos deben pagar, ¿no? Porque si no nos cuidamos, uno de estos nos va a traicionar y van a llegar otra vez estos desgraciados, los Reapers, y nos la van a partir otra vez. Bueno, en eso dejamos ahí a Astro Boy. Cuando regresamos con su papá, que se llama... ¿Cómo se llama? Estoy infeliz. Ay. Ya. Jin Kwon. No me acordaba. No, nombre vagamente oriental para que sí, no. Para que pueda tener un para que tenga sentido en la mente de muchos, ¿no? Oriental, pues hace robots. Claro, ¿por qué no? Sí. Total que llega. No me acuerdo cómo se llama este personaje. Le voy a decir Liara como en Mass Effect. Que es como una especie de científica, como Liara de Mass Effect. Ok. Así le sabes qué, te necesitamos. Más o menos como lo que pasó con Shepard de Mass Effect. No, bueno. Creo que a alguien le gustaba mucho ese juego, ¿eh? Sí, creo que a Lemayer le gustaba. O sea, yo me quité de... Espérame, aquí estoy leyendo algo que ya conozco, ¿no? Okay. Bueno, en fin. Y este Jin Kwon le dice, bueno... Si me lo están buscando por esas pequeñas modificaciones que hice en software, etcétera, pues necesitaba una lana, por favor no me lleven, ¿no? Okay, no, no, tranquilo, no estamos aquí por tus delitos menores. Sí, estaba chavo, ¿no? Si no estamos aquí por tus delitos menores, patán. Estamos porque este cuate, este patán perdedor mugrosillo, es el que básicamente inventó la robótica. Okay. Al nivel de inteligencia artificial. Es el Isaac Asimov de ahí. Es el Isaac Asimov de la historia. Y le dicen, bueno, ok, ¿para qué me quieren? O sea, pues ¿te acuerdas de los Reapers que llegaron hace 10 años? No me digas, estuve ahí en primera línea cuando nos partieron la cola, ¿no? Ah, bueno, pues sabes que ya descubrimos algo curioso de esos animalejos. Que descubrieron. El código de programación que tienen es idéntico a uno de tus robots. ¡Ah! Y se queda de, espérame, ¿cómo? O sea, me están acusando entonces. Dice, no, no, no, o sea, sabemos que no eres tan inteligente. O sea, es una versión mucho más avanzada de tu código, pero es básicamente el mismo. Y le preguntan, bueno, ¿De qué super robot? Yo creo que se imaginaba aquí de, no manches, mi versión de software acá de Massinger, ¿no? De Massinger. Sí, de mierda, encontraron a Massinger. Sí, no, no, no. Es un código muy parecido a tus robots Steam. Tus robots de compañía que aparecía en Astro Boy. Sí. Y de ver, ok, ese es un buen twist. ¿De dónde y cómo? ¿Por qué? A ver, ¿cuándo? Y se fue, ok. Entonces tienen un problema. Porque los modelos Steam fueron destruidos posteriormente. La purga, ¿no? En la purga, porque pues los fundamentalistas y extremistas dijeron, no, los robots son malos. Mm. Pues los tronaron a todos. La yihad, ¿no? ¿Por qué? Porque los robotcitos estos no eran de batalla, así que eran presa fácil. No, qué triste. Eso está muy deprimente. Eso está parece la matanza de Herodes o algo así. No sé. Básicamente, sí. Suena muy feo. Y dice, mira... Tú no te preocupes, le dice Liara, no te preocupes. Liara. Esa parte está, hasta azul está. O sea, por Dios. En fin. Y tiene el peinado de uno de los personajes de Mass Effect. Y ni me digan. Ok. Y le dice, no, mira, en una de esas colonias feas, chistositas, encontramos uno activo. Y vamos a ir por él. Y tú nos vas a acompañar. Y esto, pues ya qué, ¿no? De esto a seguir viviendo en los mugreros, pues mejor voy con ustedes. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que pasa es esto. Estaba acá Astro Boy en su colonia. Cuando dice, bueno, pues ya más o menos me enteré de qué se trata este asunto. Ya estoy consciente otra vez. Pues ya me voy, ¿no? Digo, ¿a qué me quedo? Claro. Voy a buscar a mi familia. Aparte, no estaban por aquí. O sea, encontré un montón de cadáveres y no estaban ellos. Así que, pues bueno. ¿Qué le queda hacer, no? ¿Qué me queda? Y es un droide de compañía, así que pues va a buscar compañía. Eso es su protocolo. Claro. Cuando llegan, obviamente, los piratas espaciales que no pueden faltar en ninguna historia. Llegan los Starjammers, guardianes de la galaxia. Llegan los Starjammers. Básicamente. Bueno, no Starjammers, porque estos son mala onda. Ok. Se supone que los Starjammers son piratas con corazón de oro, ¿no? Son los Jack Sparrows de los piratas espaciales. Estos no, estos son mala gente, nada más, ¿no? Y lo que buscan es el hijo robotito este. Seguro hay una recompensa por su cabeza, ¿no? Sí, pero curiosamente no es del gobierno. A la fecha sigue, o sea, en ese universo sigue habiendo recompensas por robots conscientes. Y como este baboso se activó y se conectó a los servidores, pues ya es un faro, ¿no? Aquí, ahí hay uno de esos, vamos por él, ¿no? Y bueno, total que lo persiguen, etcétera. Cuentan un poquito su historia de cuando Jin Kwan fue creando estos robots. Que por cierto, qué bonito arte es. Sí, la verdad es que me gusta mucho. Y así mucho. En grises se ve bien. Los recuerdos son en gris, o sea, se ve muy padre. Y este robotito, este Astro Boy, pues va recordando desde que fue activado. Desde que lo compró una familia para que fuera el compañero de su hijito. Uh-huh. Aquí el asunto es que lo acorralan los Starjammers, digamos, y sale Astro Boy. ¡Santo Dios! El chamaquito, el robotito, Astro Boy, no le digo Astro Boy de gratis. Tiene rayos. Tiene rayos. Estira la mano y tiene su rayo repulsor o lo que sea. Su rayo repulsivo, ¿no? Como Astro Boy. Sí. Y se echa uno de sus captores. Oh, my God. O sea... No quedan de compañía, en fin. Exacto, se supone que eran indefensos y no sé qué. Sí, o sea, eran pachones y no sé qué. O sea, aquí hay algo raro, ¿no? Está triste su historia, bueno, no exactamente triste, o sea, está muy bonita porque la familia que lo compró, no lo compró, lo adoptó. Su mamá le pedía que le dijera a mamá. Su hermanito, o sea, el niño para el que estuvo para el que fue comprado, lo trataba como hermano. No como el Jerk de inteligencia artificial. No, no, nada. Ay, por Dios, qué horrible película. Sí, de veras. ¿Eh? En fin. Ah, por cierto, el Dios santo, es Astro Boy. Su hermanito le presta unos libros, o sea, unos cómics. De. ¿Cómo se llamaba este cuate? Trinket Tocket. Astro Boy. Astro Boy. Hasta tiene peinado de Peña Nieto, digo, no sé. O sea, es Astro Boy, por Dios. Se los presta pues para que los lea y a él le gustaron, ¿no? Es muy padre porque es una página de cómo lo están persiguiendo. Y una página de recuerdos, ¿no? Mm-hmm. La persecución está más o menos, te va dejando así con la sensación de la presión y de la tensión, etcétera. Pero lo bonito de este número en particular, la verdad, es que son los recuerdos que él va teniendo. De cómo le salvó la vida a su hermano humano. Y que pues cada vez lo iban aceptando más, al grado de que le hicieron un cumpleaños. Le festejaron su cumpleaños. ¿Sabes qué? Es que hoy cumpliste un año de que estás con nosotros. Entonces es tu cumpleaños. Así que festejamos este como tu cumpleaños. Le dan regalos. Su regalo, de hecho, fue su perrito robot. No manches, carnal, ya vamos a llorar. Está bastante cañón. Y aquí hay un asunto. Lo vuelven a acorralar los Starjammers y se echa el líder de ellos. Oh my god. O sea, aquí las leyes, la robótica leveler nunca cagate. Sí, ¿no? Sí. Y el siguiente problema es que, pues, en represalia, pues, ya. Se lo truenan. Pero no exactamente. Bueno, se lo truenan. Sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes destruir un robot, no? O sea, si queda una parte consciente de él, pues lo puedes destruir. Ultron, ¿no? Ultron. Astro Boy, cuando en la persecución se fue adentrando como que en las entrañas de la colonia y encontraron una cosa, un robot de combate. Ok. Por lo que vemos, esa cosa era un robot en realidad industrial para de minería. Uh-huh. Pero vemos que fue modificado, quizá, ¿no? Yo, la gran suposición aquí es que no es que haya sido modificado. Se modificó. Es que supongo que hubo en algún momento un conflicto entre humanos y robots, y esta cosa ahora es un robot de combate. Y hace lo que está hace para lo que está programado: proteger a sus hermanos robots. Mata al resto de los Starjammers, digamos, feamente, con un taladro. Taladro, no manches. Es como Drillman. Lo voy pensando. Sí, sí, sí. De Mega Man, sí. Lo voy pensando. Pero en Bloody, ¿no? Sí. En muy Bloody y en grandote. Y recoge a Tin. De pues ahora tengo que hacer algo con este. Y en eso se queda. Hasta les voy a dar, porque el siguiente ya es mucho spoiler ahí, sí. Sí, sí, sí. Pero pues está padre la historia. Muy padre. Oye, también, sí, es buena también. La verdad me gustó bastante. Sí, pero la primera jugadora. Ok. Y va a ir para la televisión, eso es lo que me llama la atención. Es que sí está muy cinemático, no manches. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo dices tú? Es más efecto. Es más efecto y Astro Boy, hombre. Me gusta, por ejemplo, la última parte de cuando vemos a este robot, a este Driller. Este robot, ahí nos damos cuenta de las diferencias, porque si vemos al robotito humano, a Tim, Astro Boy, que es un humano hecho uh-huh. robot, básicamente, ¿no? Vemos a su compañero robot, que es un robotito de compañía, como un perrito, ¿no? Sí. No tiene tiene inteligencia, pero hasta cierto punto. Uh-huh. Y Driller no es el ser más inteligente del mundo, se refiere a sí mismo en tercera persona. Y vemos que sus capacidades son limitadas, porque él es muy bueno para lo que sabe. Pero hasta ahí, porque él se pregunta de... ¿Y ahora cómo le hago con este? Lo que quiero salvarlo, pero ¿cómo le hago? ¿No? Sí, o sea, yo solo sé destruir y cavar. Ahora, ¿cómo le hago con esto? Sí. Está interesante, está bastante bueno. Gráficamente está padre. Dustin Gruen me gusta mucho su trabajo, ¿eh? O sea, en DC hizo cosas muy buenas en Batman. Él hace también de repente sus tiras y sus webcomics también. Y verlo aquí, la verdad, qué bonito arte está haciendo Dustin Nguyen, ¿eh? Sí, miren, o sea, la última... Yo pongo este panel de ejemplo, de verdad. Porque el último panel del segundo número es Driller acá cargando a Tim. Y el fondo se supone que es oscuridad, es todo negro. Pero no es una plasta negra para nada. Parece de verdad como acuarelas que hicieron como sombras. Sí, como jaspeado así, no sé, como si jalaras así con tu espátula, ¿no? Acá bien Bob Ross. Sí, muy, un efecto muy padre. Difícil de ser por ahí. Sí, sí, sí. Eso es buen cómic, la verdad. Pero si vieron Mass Effect y leyeron o vieron Astro Boy, ahí está. O sea, tal cual. Sí, hay muchas coincidencias con Mass Effect. Sí, sí, me quedé de a ver. Esto ya lo leí, ¿no? Esto ya lo leí en algún lado. Wow. Pues muy bien, entonces es Descender, de publicado por Image Comics. Sí, publicado por Image Comics. Sí. Adivinen de quién publica Howard the Dog, ¿no? Okay. Y de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. Buenísimo, también me gustó bastante. Pues muy buenas recomendaciones que tuvimos esta vez, ¿eh? O sea, sí, mira, hubo cosas de ciencia ficción, ¿no? Descender. Hubo bastante comedia, con Howard Rock. Afortunadamente. Hubo intriga policíaca, criminalosa, superheroica con Cowell. Hubo también acción superheroica con Starfire. Hubo también... Hubo kaijus. Hubo estrellas de presión y hubo unos monstruos gigantes por ahí. Ajá, exactamente. Y hubo chicas repartidoras de periódicos que viven en el mundo más rarito. Que no entiendo. Tengo que leer esa cosa porque de eso me quedé de... ¿Qué carajos? Sí, sí, sí. O sea, de veras hay que leerlos. Pues esperemos que les hayan gustado. Les hayan gustado esas recomendaciones. Chéquenlas. Son cómics muy nuevos que pueden encontrar de manera muy fácil. Sí, Descender va también como en el número 5 o 6, me parece. 5 o 6, o sea, creo que no. Quizá la más larga que recomendamos en esta ocasión fue Cowell, que ya tiene dos TPs, que o sea, prácticamente son 11 números. Pero fuera de eso, pues son series muy accesibles, todas ellas que pueden encontrar muy fácil. Y que ojalá algunas de ellas llegaran a México. La verdad, creo que, por ejemplo, Dissenter tiene muchas posibilidades. Yo creo que en un mercado aquí. Howard, ojalá que a Giovanni Arevalo y compañía en Televisa se le prenda el foco. Sería muy bueno tener a Howard the Duck. Traducirlo sería difícil, porque traducir comedia de inglés a español. Y que siga siendo chistoso es complicado. Está complicado. Me cae que es complicado. Starfire, dudo que llegara a México. No veo aquí ese tipo de cómic, porque no es un personaje, no es Batman. No es Batman, simplemente, ¿no? Y no tiene que ver con Batman como Harley Quinn, ¿no? Entonces, sí, veo más fácil que llegara a Gotham Academy, ¿no? Por decir tal, que llegara a ese. Pero, okay. Que con Batman solo tiene que ver que están en Gotham. Pero, sí, nada más, pero bueno. Pero sale Batman por ahí de repente, ¿no? Pero en fin, o sea, ese quizá no creo que llegara. El de Kaiju Max. No creo que no llegue. Creo, está muy indie la cosa, pero. No, es muy de nicho. Pero mira, si Oni Press, Oni Entertainment se pone las pilas y saca algo ahí más mediático con Kaiju Max, pues. Sería una muy bonita serie animada. Ah, sí. Sería fea, o sea. ¿Sí? Es un tipo de juego que cabe por una serie animada, estaría fea la serie. Y mira, Paper Girls, miras Brian K. Vaughan. Ese yo creo que puede llegar. Él hace cómics para que no se puedan traducir a otro medio. Para que sean solo cómic, ¿no? De hecho, él lo dice, para eso hizo Saga. Sí. Desde que no se pudiera llevar a otro medio. Lo van a intentar, pero que salga igual, no creo. Entonces, mira, pero Brian K. Vaughan es de esos cuates que escriben algo y ahí está uno como baboso pegado a ver qué sale. Entonces puede que sea lo mejor. ¿Quién si quita llegue? ¿No? Puede que llegue. Pues esperamos que les hayan gustado, carnal. Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá que sí. Chéquenlos también, se ponen padres. Sí. Y si los checan, pues escríbanos a ver qué les parecieron. Y pues la verdad, carnal, pues ahora hablamos de mundos muy, muy extraños. Hay que mantenerlos así, copiando a BioWare y a Tezuka, ¿no? Exactamente. Y pues no queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.